Bueno. La verdad que cuando dimite un presidente o cuando echan a un presidente del Real Madrid, el titular se veía venir. Sí, se veía venir. Fíjate, cambios en la Casa Blanca, dice. Un periodista conservador, absolutamente conservador de esta. No, la Casa Blanca. Sí, que han cambiado al speaker, al portavoz de la Casa Blanca. No. De Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Que ya no hay presidente. Bueno, que hay uno que es distinto, que ahora mismo que está de paso. Exactamente, está. Está como la comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella. Luis Montecano se va a encargar del pelotazo este de coger al Real Madrid, que es como, bueno... No veas tú, de verdad. Ayer ya tuvimos en declaración exclusiva el mensaje real detrás de las palabras de Zinedine Zidane. Su retirada se debe sobre todo a que las zapatillas se le han quedado chicas. No, que la sopa rozan. Duro, dice, de todas, tendría que poner una tirita. Oye, y además Mick Jagger, que de los escenarios a la televisión, el cantante de los Rolling Stones participa en el episodio piloto de una serie cómica de la ABC. Bueno, él ya ha hecho sus bueno, cositas. Bueno, tanto Saturday Night Live, hacía también algunos cosas muy divertidas. Y no solamente como actor, sino también como productor. Una de las últimas cosas que ha hecho fue la película Enigma. Un poquito infumable, con la niña de Titanic, pero bueno, le quedó como le quedó. Sara, estoy muy indignado. Vamos. Muy indignado, bueno. Porque una cosa es que el público femenino de este programa me esté a mí haciendo el vacío. Me está haciendo el vacío. Me hagan el vacío y me vayan así dejando a un lado y todo el protagonismo se lo lleven otros, que yo me sé. Sí, pero ya, encima ya. Me encuentro con que la revista People va a publicar, pero tenemos ya el adelanto de la lista de los más guapos y guapas del mundo. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están? ¿Cómo está el rollo para comerse un bollo? Pues sí, amigos, aquí tenemos la lista y en toda la lista que he revisado de arriba abajo no aparezco en ningún momento. Bueno, vamos a ver, Sergio, tú has perdido ciertos enteros. Porque interesas más al público masculino que al público femenino. Es verdad que ahora estoy teniendo más tirón con el público masculino. Exactamente. Y eso que tú presumes de que eres macho porque has probado al otro y no te gustó. Y no te gustó. ¡Ey! Te estoy viendo, Monforte. Oye, la lista figuran. El adelanto. Angelina Jolie. Normal. Jessica Alba, Eva Longoria, James Blunt. Beyoncé, James Blunt, el cantante. El sosainas de James es Blunt. Es el que dice... Mira, y te lo digo, no me lo creo. Es que de verdad, James, que vaya el colmo ya, de verdad. Mira, está también Avril Lavigne, está Rachel Bilson, Nicole Kidman, Halle Berry, mucha gente. La revista People elige a los más guapos del mundo. Y nosotros desde aquí, nuestra protesta más, podemos decir, seria. Más enérgica. Enérgica es la palabra. Sí. Hacia la revista y a no haber contado por lo menos, oye, en el puesto 80 y tanto. Mira, estoy de acuerdo. Corta la música. Estoy totalmente de acuerdo. Desde aquí a People, a Message from Spain, the owner of the magazine, People Magazine, is an in Jerry, is una is an a criminal. In the cover of your magazine must be collocated the name of Sergio Monforte. Monforte en la parte técnica. yo creo que si no está Sergio Fernández del Monaguillo, por lo menos que esté Sergio Monforte en la lista, ¿no? Ahí lo tenemos como cada noche poniéndole, decorando el programa con las mejores músicas. Oye, recordamos que ya pueden empezar a participar en el 11 horas, espacio 5151, no sonora salga, @onda0.es y el 91-426-2599. Y atención, porque a las 4 y 10 de la madrugada, 3 y 10 en Canarias de este jueves 27 de abril, estamos en condiciones desde Onda Cero de presentar a esa manchilla de yogur de fresa que siempre se nos queda en la pecherita. Ese envase de yogur natural azucarado que también se queda a vivir de forma longeva en la tabla número 7 del frigorífico, al fondo, muy al fondo. Es la tapa con cromos de Heidi, del Danone Joplait y de vainilla, que ya ni siquiera existe. Sí, sí. y además es el precursor de la gotilla del goyú de mi tititilla líquido, que puedes encontrarte en la sección de refrigerados de tu supermercado, en forma de voz, Sergio Fernández, el Moraguillo. Muchísimo de ir a vuestras personas. Estaremos aquí hasta las 6 en punto de la madrugada, que llegará Herrera en la onda con este espectáculo multimedia en los laboratorios de No Sonoras, aquí en Onda Cero. Y ahora me gustaría presentaros el aburrido corriendo a Freddy Gragger, mientras corría detrás de él, pero fue el que le recomendó en una tienda de Vescral. Le dijo, qué bien te va a quedar este jersey a raya. Él fue el único que terminó un coito completo en el camping de Viernes 13 y fue perseguido por Mike Mayer porque él iba persiguiendo a Jamie Lee Curtis. Os presento a José Luis Salas. Por ahí viene Joselito con los ojos brillantes. Me voy. Ahí he estado. Me voy. Te la ha devuelto, Monforte. Me voy. Se están acumulando los puntos. La venganza es un plato que se sirve bien frío. No, todavía Monforte. Todavía te queda hoy. Sí. Pero bueno, repetimos. A mi ladito, José Luis Salas. ¡Vámonos! ¡Dale rock and roll! Buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Currelas de la Madrugada, por elegirnos. Gracias, Simpsones. Gracias, hoy no vais a pegar ojo como cada noche. No Sonoras. ¿Dónde? ¿Dónde moviendo el día te vas a encontrar a dos tíos que chillan tanto la radio y te la dan con toda la actualidad? All right now. ¡Aceré! ¡Aceré! Hay que llegar al estribillo, ¿eh? ¡Aceré! Yo creo que me la sé en inglés. Ya estamos a jueves y en Sevilla siguen de feria. Let's move. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira qué póster. Hostia, qué póster trae, ¿no? Qué póster. Roca Nuevos Modelos. Es un póster publicitario alegórico de la Operación Malaya, de la contra la corrupción municipal en Marbella. Es un póster divertidísimo. Se ve a Isabel García Marcos. Señalando un mapa, nos mudamos, y señalando el punto kilométrico a Laurín de la Torre, donde está la cárcel de la provincia de Málaga. Y luego aparecen los distintos modelos a costa del miró que aparecía en un cuarto de baño encima justo del váter de una de las mansiones de Juan Antonio Roca, ¿no? Y se ve un váter, modelo arte, la taza es el Guernica de Picasso. La tapa es un arlequín también de Picasso, y donde estaba cisterna es un miró. Luego está el modelo despacho. Lleva todo ordenador, bueno, lleva todo. La tapa es de Sky, de cuero. El modelo Eros es el propio cuerpo de Juan Antonio Roca, en plan Madelman sentado, a la buena de Dios. Pero es que luego también está el Marisol Yagüe, es precioso. Modelo mansión. Con candelabro Hortera, teléfono de oro Hortera. Póster de ella, todo muy, muy Hortera, incluso con radiocasete de coche. Y el modelo Trincabue es el que más me gusta. La cisterna con la cara de Juan Antonio Roca, encima un cerdito hucha, de fondo una caja fuerte, el váter en sí es una caja fuerte, y la tapa es otra caja fuerte, y va asomando un billete de 500 lauros. ¡Ay, impresionante! Mucho cuidado. Oye, mucho cuidado hay que tener también, porque la Comisión Europea se plantea establecer penas de hasta 4 años de cárcel para luchar contra la piratería. Y también hay una propuesta dentro de esta información, ojito. ¡Mucho cuidado! Oye, no estaréis grabando nada. No estaréis bajando nada. Bueno, bajarse. Ahora mismo lo único que podéis bajar a estas horas es la ropa interior del que tenéis enfrente. O una buena media negra. Que por cierto, además de la posibilidad de 4 años de cárcel para luchar contra la piratería, la Comisión Europea también habla de multas que van desde los 100.000 a los 300.000 lauros. heavy, heavy. A ver. ¡Ay, pues de eso vamos a seguir hablando! Claro que sí, tus juguetes de la infancia, pero los confesables, porque allí hablábamos del Escaletri, del Stincastillo, de los juguetes favoritos tuyos de la infancia, pero también queremos que nos cuentes tu primer juego o juguete erótico. No sé, antes en el programa de Luján Argüelles hemos hablado de una fregona. No, pero un trapo para el polvo. A mí me gustaba también una llamada que tuvimos ayer que nos contaba así, que practica el cibersexo. ¿Has probado el cibersexo? ¿Por qué no lo cuentas? Teníamos también un correo electrónico por ahí que decía que su marido había probado muchísimo y que ella podía exportar marfil de los cuernos que le ha puesto a través de internet. Es verdad, lo leímos ayer, es verdad. Impresionante documento. Menos mal que hay gente que se lo toma con la vida, con ese cachondeo. Como aquí intentamos cada madrugada, cada mañana, menos mal, porque ya de por sí la vida es una auténtica putada. Y para que vengan otros a llorar. No, hombre, por Dios, hay que darle un pellizco de cachondeo. Por cierto, vamos a seguir pidiéndote que nos digas si has visto alguna película en cine o en DVD, que ejerzas de crítico de cine, que nos cuentes, que nos comentes, te gustó o no te gustó, y que por supuesto sigas votando estas fantásticas, puercas, pero inmensamente divinas canciones del programa. Pues ya sabes, 11 horas, espacio al 5151, no sonoras, algarroba, onda0.es, y el 91 426 2599, porque hoy tenemos premios. Sí, porque hoy vamos a regalar otro DVD con la última actuación del Monaguillo en Córdoba, en la Sala Jarata de Montilla. Es una hora de monólogos absolutamente desternillantes, hilantes, radioactivos, y va a ser entre toda la gente que nos llame, mande correos electrónicos, que nos envíe SMS, ya sabéis, al OCR espacio, al 5151, 30 centímetros es lo que vale, pero amigos, hoy y pero mañana... ¿Cómo se lo tienen que ganar? Amigo, hoy y mañana vamos a tener festivaleo del tráiler. ¡Sí! ¡Wow! ¡Sonidos de películas! Hoy queremos jugar de nuevo con esas peliculitas cortitas. Ya jugar bastante con lo del sexo. Oye, ¿te imaginas? Algún día se podrá retransmitir por radio con total tranquilidad, por ejemplo, aquí en esta mesa tan enorme que no han colocado de fornica. Aquí, de fornica pura. Sergio, vamos a ver, Monforte, tú también. Aquí, lo que es un orégano aquí en a la ver, mesa. ¿Cuántas parejas caben en esta mesa? A ver, si haciendo podemos congregar oyentes. Oyentes que... A ver, que dicen por ahí, votan seis. ¿Seis parejas aquí? O sea, ¿seis parejas puede haber gincando en esta mesa o no? ¿Podemos hacer aquí una mesa redonda con seis parejas a la vez? ¿Quién se apunta? Pues si bajamos el monitor este que hay... Pero te digo una cosa, esto de comentar, esto de... yo estuve ya la experiencia con Javier Ares de retransmitir el partido de All-Star. Pero yo, transmitir seis... Lo que ocurre es que es un peligro. Vete aquí. Seis hincamientos aquí. Lo que ocurre es que es un peligro, porque en esta mesa hay 1, 2, 3, 4, 5, ahí en este momento 8 micrófonos y, o sea, y en un momento de calentura, pues... Alguien coge un micrófono y dice cualquier cosa, ¿no? Ese es el problema. Oye, ¿no gustaría, Monforte, hace sí, se le caen las gafas casi? ¿Cuál ¿eh? Es el sitio en el que más extrañamente habéis hincao? A eso que nos lo cuenten. ¿Dónde ha sido el sitio más raro donde han tenido orégano? ¿En Hervidé? ¿Encima de la mesa del desayuno? No vale en la cama. En la mesita del ordenador. En la mesita del ordenador, que es más farsa que una caseta feria. Es verdad que es farsa, ¿eh? Eso, quien lo haya hecho tiene premio, ¿eh? Tiene premio. ¿En la cama alguna vez? ¿Yo ha habido alguna vez que ya por la lavadora? Sí, ha dicho. ¿Es una leyenda urbana la gente que lo ha hecho encima de la lavadora? Sala, te digo yo que en centrifugado aquello... Tela. ¡Tú eres el de la leyenda urbana! Bueno, vamos a empezar con el juego. 4:20 ya de la madrugada, 3:20 en Canarias. Yo tengo un sitio inconfesable que nunca diré, pero me muero por decirlo, ¿sabes? Pero nunca lo diré. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151. El no sonora salga arroba onda 0.es y el 91 426 2599. Ay, esta noche una mala leche por aquí. Venga, a divertirse a la gente que está currando, a la gente que no puede dormir. Hay que acoquinar los primeros trailers. Van a ser... yo creo que van a ser facilitos. Facilotes. Venga, que se llevan un DVD, amigos, por participar. La tómbola, el cubo. Secretario repartiendo boletos. Desde el Nasa Corazón de Acero. Festival de Trailers. ¡Arriba con el primero! ¿Qué? ¡Morirme del susto! ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene conmigo? Yo me voy contigo. ¡Hasta ahí! Oye, yo creo que es muy facilito, ¿eh? Creo que es muy facilito. Segundo tráiler. Junior, no me llames así, por favor. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! ¡Córtala! Pero bueno, qué poquito podemos escuchar hoy. Son tan fáciles. 11 horas, espacio al 5151, no son horas. Algarrobo, onda 0.es. Vamos a decir, la primera película es de un conocidísimo actor, una conocidísima actriz, un conocido director que adora el mundo de la música, que tiene una excelente banda sonora. Y la segunda película es de un conocido director, conocido actor. Y qué pistas más raras da, tío. Y además, buena parte se rodó en España. Uno de ellos come placentas. Que sepamos. 91-426-2599. Bueno, oye, ¿lo podemos escuchar otra vez? Venga, otra vez. Esas pinceladitas. Venga, primera pincelada. ¿Eh? ¡Morirme del susto! ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene conmigo? Yo me voy contigo. Dorothy Boy. Gracias. ¡Vale! ¡Todo siete! ¡Para la cinta! Vamos al segundo sonido. Papá, Junior, no me llames así, por favor. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! ¡Vale! Son muy fáciles. Tremendamente fáciles. Vamos a complicarlo un poquito más. A ver, ¿cómo lo podemos complicar? A ver. Vamos a complicarlo un poquito. Tercera película. Maybe it would help if you talk to somebody about this, David. Hace falta que diga que es en inglés, ¿no? They're not dead. They really did go to another planet. David, your grandparents are not in space. They were lost at sea. They've been dead for 5 years. Hello, darling. Bueno, mientras suena puedo esta ir... Esta me ha parecido que es en inglés. Es en inglés, te ha parecido muy bien. Mientras... Dame no alguna pista. Bueno, voy a dar una pista. Es una película de agua. De agua. Es una película de... Waterworld. Un chavalín que está hablando con su madre sobre, pues, una gente que no ve hace mucho tiempo y que llaman a la puerta. De agua, Living Las Vegas. Ahí poca agua había. Hay poca agua. Era poca cantito, agua. Mollates. Poca agua. Bueno, pues ya tenemos tres películas ahora mismo en juego. Sabemos que entre toda la gente que participe a través del SMS, del correo electrónico o del telefonillo, vamos a regalar hoy, lo diremos a las 6:05, el nombre del ganador o ganadora de ese DVD que contiene la última actuación, monólogos a tutti plen, de Sergio Fernández el Monaguillo en Córdoba, en Jarafe, en Montilla. Eso es, y sábado 29, en la Chocita del Oro, en la calle Hermosilla 77, en Madrid, para los que estéis en Madrid, cercanías, os paséis, que estaré allí con un fenómeno, Arturo González Campos, y un servidor allí dando monólogos, dando risas a tutti plen, con estrellas invitadas, claro que sí, como siempre. Y bueno, lo pasaremos pirata. Lenny Kravitz. Sound the runner. No, ya sé. Hay que preguntar, ¿se lavó alguna vez Lenny Kravitz? ¿Es cierto que es un artillero de pronóstico? ¿Es también real aquello de que le hurgó debajo del babero a la mismísima Nicole Kidman? Tiene más secretos que yo, Lenny Kravitz, ¿eh? Anda. Bueno, vámonos al mundo exterior. A ver, nos llamaban al 91-426-2599. José, nos alegramos de tu persona. Muy buenas madrugadas. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Punto kilométrico del GPS en el que te ubicas. ¿Dónde estás? ¡Estamos en Pinto! ¡En Pinto! ¡Estamos! Oye, José, ¿sí? ¿Nos vas a contar tu primer juguete, tu primer jugueteo? Fue un juguete de un colega, ¿sabes? A mí me dejó un poco impresionado cuando lo dejo, pero vamos. A ver. Él cogía los filetes de su madre de pollo y los metía en el microondas durante un par de minutitos y se enrollaba y había una zambomba, el cabrón. Con un filete de pollo, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Porque hacía dieta? ¿Eh? Que era pechuguita de pollo, ¿no? Que viene bien para... Oye, José, ¿y sabes si le echaba pimienta? No sé, vamos, yo lo calentaba un poquito, porque decía que así entraba en ambiente. Oye, José, ¿tú has probado el cibersexo? ¿Has probado el cibersexo? ¿El cibersexo? Sí, vamos, una vez estuve en un veloclub de café. Sí, sí. Y ya te daba un poco de palo. Bueno, José, que te escuchamos regulero, ¿eh? Venga, un abracito. Saludos, Pinto. Hay que decir una cosa, que el amigo de José, el de los filetes de pollo, para que la gente lo distinga, es muy fácil. Es el que en el mercado está sudando y mirando de forma lasciva en la sección de carnes. Los cuartos traseros. El que mira los cuartos traseros con ojos de lujuria es el amigo de José. Es el amigo de José. Ahora llega la lujuria hecha realidad. Silvia, nos alegramos de ir tu persona. Yo de tocarte, cariño. Más que de eso no es tocarte, ¿no? Ay, Silvia. Claro que sí. Silvia, me tienes abandonado. Te demandan mucho los oyentes, ¿eh? Pues chicos, pues yo nada más que hago mandarte mensajes para que me llames, cariño. Pero ¿qué tenemos aquí? Espera, que le vamos a dar una patada al SMS ahora mismo. Digo, tiene que tenéis de mensajes porque que vamos, ya me están ignorando, abandonando. No, ya lo sé, es broma. Fíjate si no te ignoramos, que yo soy. Silvia, te tengo que hacer la pregunta, ya que hemos lanzado al aire esa barbaridad de el sitio en el más extraño en el que se haya producido un jincamiento. En una cabina telefónica. ¿De las antiguas? De las antiguas, de las de José Luis López Vázquez. Claro, es que las de ahora se te queda helado todo, claro. Claro, porque es que hace tiempo pues no tenía coche, no escuchaba la radio, ¿me entiendes? Entonces para irme para mi casa a las 3, a las 4 de la mañana, te hablo de hace unos 15 o 20 años, estaban las cabinas típicas de José Luis López Vázquez, y yo pues claro, fui a llamar un taxi, y de repente, como tú le has dicho, bueno, como tú no, como Maricarmen le ha dicho a Luján, noté algo por detrás muy caliente. Oye, Silvia. Dice, dime. No, Silvia, te quiero hacer una pregunta, ya que aseguras que lo has hecho en una cabina telefónica de las antiguamente. Sí, sí. ¿Favorece o no favorece la luz fluorescente para el actor de la visión del amor? ¿O todo lo contrario? ¿La fluorescente o como...? ¿La luz fluorescente favorece o no? De la pues no sé qué decirte, yo me encuentro de todo, hay gente que le gusta la luz, hay gente que no le gusta la luz, hay gente que le gusta la media luz... O que está todo el rato con los ojos cerrados, ¿no? Sí, tengo uno que le gusta mucho la luz y está siempre con los ojos cerrados, y digo, los chicos, abre los ojos. cuando más abren los ojos es cuando se encuentran el mandingo, ¿no? De verdad que sí, pero escúchame lo que te voy a decir. ¿Por qué hablas en plural, monaguillo? Monaguillo, lo que te voy a decir. Los otros días me llamó un cliente que por lo visto no sabía leer. Sí. Él vio el anuncio, ¿no? Y me llamó. Me llamó a mí como pudo llamar a otra, ¿no? Oye, Silvia, ¿qué es lo que pone en tu anuncio para refrescar la memoria de la audiencia? Buscadas emociones diferentes, aquí las encontrarás. Lo que hace tiempo llevas buscando. Más o menos, porque ¿Y qué es lo que encuentran? Un buen mandingo. Escúchame. Sí. El cliente, por lo visto, no sabía leer. Sí. Y llamó, pues, a un número que, mira, me tocó a mí el número, ¿no? Uh-huh. Y se pensaba, bueno, él quería una chica, él llamaba a una chica. Claro. Bueno, a mí lo que me chocó ya fue cuando me dijo, oye, ¿tienes consoladores? Contigo se iba a encontrar un mixto, claro. Bueno, más que un mixto, una antorcha. Entonces, me llama el cliente y me dice, oye, ¿tienes consoladores? Digo, pues sí. Digo, yo ahí me extraño un poco la cosa, ¿no? Porque claro, si me llaman a mí, pues ya saben lo que hay, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el cliente pues viene a casa, yo pues empiezo a hacer el servicio y claro, me dice, oye, claro, yo no me desnudé, pero me dejé las bragas, ¿no? Evidentemente, me quedé un poco así con la lencería puesta y eso, ¿no? Y claro, me dice, oye, ¿dónde tienes el consolador? Claro, yo pensando que él sabía lo que yo era y a dónde llamaba, pues claro, cogí aquí, me abrí de pierna, le saqué el mandingo y dice, ¿esto qué es? Digo, cariño, ¿no que eres un consolador? Pues qué mejor que el de carne. Mira, el tío me montó un escándalo. Silvia, un escándalo. Es una mujer. ¿Sabe? Digo, pero chicos, digo, ¿tú a dónde has llamado? Silvia, un escándalo el que nos montas. Oye, qué escándalo. Oye, pero al final le gustó, ¿eh? Al final le gustó el consolador, bueno, Silvia, ¿sabes? Silvia, no hace falta recordar que esto no es la COPE, que esto es Onda Cero. Silvia. Oye. Ya. ¿Qué tiene que ver la COPE con esto? Nada. Hoy has estado divina, pero bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Bueno, que sepas que estás en el puesto 69, maravillo. De los más guapos. Muchas gracias. Venga, Silvia, un beso. Un besito, Silvia. Siempre que entra la lía. ¿Por qué será? Ay, el mondigo. Mira quién entra. El pollero, el pollero. Ya está aquí, Juli, ¿eh? Recordamos que tenemos el no sonora salga @onda0.es, el 11 horas espacio el 5151 y el 91-426-2599. Hay que ir refrescando también los trailers. Sergio Monforte, muy rápidamente refrescamos. Primer trailer, por favor. Se llevó mi pollo el gavilán. A ver, el gavilán pollero, anda que te muero. ¡Morirme del susto! ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene conmigo? Yo me voy contigo. Segundo tráiler. Junior, no me llames así, por favor. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Y tercer tráiler. Maybe it would help if you talk to somebody about this, David. Mom, I don't need to see a shrink. They're not dead. They really did go to another planet. David, your grandparents are not in space. Son dos verbos en gerundio. Bueno, es en inglés, hemos dado algunas pistas. Una película, sale mucho el mar, mucho el agua. Hay un niño pequeño, es un nieto. Hay una mamá. Hay también, unas personas que no aparecen desde hace un tiempo. Llaman a la puerta y... Bueno, déjamelo ahí, 91-426-2599. Y Julita Mansoro con todo el repaso al artista internacional. Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. A ver, un repasito. Ben Stiller y los hermanos Farrelly ya habían trabajado juntos en Algo pasa con Mary y parece que tienen otro proyecto preparado. Esta semana se ha confirmado ya que van a hacer una comedia en el que Ben Stiller va a interpretar a un hombre que piensa que ha encontrado la mujer perfecta hasta que conoce a otra durante su luna de miel. Pero tendrán que esperar los hermanos Farrelly para empezar a rodar esta película que se va a llamar Seven Day Itch, que se parece a la de Seven Year Itch, que se tradujo aquí a La tentación vive arriba, me parece, aunque no tiene nada que ver. Pero bueno, comedia romántica, cachonda, y como digo, los hermanos Farrelly van a tener que esperar a Ben Stiller para rodar, porque ahora mismo está trabajando en Night at the Museum, una noche en el museo, con Mickey Rooney y Dick Van Dyke, otra comedia, y después también va a hacer una comedia sobre clones, llamada Used Guys, o Tíos Usados, para el director Jay Roach. Pero tendremos otra comedia de los hermanos Farrelly dentro de muy poquito. Sarah Jessica Parker es la chica de moda, la chica de Nueva York, de Sexo en Nueva York, pero ahora ya podemos decir que ha hecho unas cuantas peliculitas y vamos a ir desechando ese personaje de Carrie Bradshaw. Y cualquiera que haya visto Psicosis sabe que los moteles americanos pueden ser lugares muy peligrosos si resulta que los directores, los dueños son un poquito tan piraos, pero parece que Sarah Jessica Parker no ha aprendido esta lección vital para su próxima película, porque se ha metido en un motel, bueno, se ha metido en un thriller de suspense que se va a titular Vacancy. La película cuenta la historia de una pareja que están pasando un muy mal momento después de la muerte de su hijo pequeño y deciden pasar una noche en un motel, sin saber ellos, cómo no, que hay una cámara escondida en una de las paredes de su habitación y de que se han convertido, sin saberlo, en los protagonistas de una snuff movie que están planeando unos locos. Snuff movie, os lo explico, muerte en directo, vaya, como este programa. Bueno, todavía no hay un director ni otros actores o actrices involucrados en el tema de este Vacancy, pero Sarah Jessica Parker será una de las protagonistas. Oh, la mafia y todos sus pequeños juegos y diversiones son tan divertidos, por lo menos eso es lo que piensa John Dahl, el que dirigió La última seducción, porque va a hacer You Kill Me, una comedia con Ben Kingsley, Thea Leoni y Luke Wilson, aparte de Bill Pullman y otros tantos que ya han firmado para hacer y contarnos esta historia en la gran pantalla. Cuenta la historia de un hitman, un asesino sueldo, un mafioso que bebe, bebe y bebe muchísimo, al que envían a desintoxicarse. Entonces encuentra un sponsor, alguien que le apoye y tal y cual, consigue un empleo en una funeraria donde conoce a una mujer que es pariente de una de sus trabajitos. Empiezan a rodar dentro de unos días en Canadá. Pero esta no es la primera vez que Ben Kingsley se mete en historias con los gángsters. Se le recuerda también en Sexy Beast. Y hace poco también en un cameo bastante divertido en Los Sopranos. Will Smith también vuelve con una historia de ciencia ficción, thriller también, en un Nueva York post-apocalíptico. Se titula I Am Legend, Yo Soy Leyenda, sobre el último hombre sano después de que un virus vaya acabando con la población mundial. La va a dirigir Francis Lawrence y el guion está adaptado de una novela de Richard Matheson y adaptado por la guionista de El Código Da Vinci, Akiva Goldsman, que además ya ha trabajado con Will Smith en Yo, Robot. Empezarán a rodar en Nueva York, como no, a principios del año que viene. Y terminamos con Terry Hatcher, una de las protagonistas de Mujeres Desesperadas, porque se ha hecho pupa. El otro día hablábamos de Leonardo Del Carpio, que se hizo pupita en la rodilla. Bueno, pues esta está ahora con un parche en el ojo, por ahí, cual Jack Sparrow pirata, ella, porque estaban rodando la serie y hubo un accidente en el set, una bombilla explotó y los cristales pues se le metieron en el ojo. Lo bueno es que la córnea, que es lo que se le rascó y se le fastidió un poquito, es una de las partes del cuerpo que más pronto se curan, así que estará estupendísima dentro de nada, Terry Hatcher. Bueno, pues hasta aquí Hollywood, chicos, luego vengo con María Meteorología. Vale, adiós, adiós. Bueno, vale. Que me gusta, lo que me gusta a mi Terry Hatcher, tengo que recordarla en aquella película de James Bond. A mí me gusta, pero menos que a ti. ¿Cómo se llamaba la que a ti te gusta hacía más? Jonathan Pryce de malo? ¿De James Bond? Que ella se desnudaba y se le veía todo el pomp y todo el caqui. Con un conjunto precioso, ¿no? Pero precioso. No, una escena, una carga erótica. Sí. Brutal, ¿no? Asegura que es una de las escenas más calientes de la saga James Bond. Y ya van películas y ya van chicas. Bueno, pues caliente, caliente, caliente, caliente. Casi todas las noches cuando digo yo mi coplita cañí que traigo a yo cada noche. Hoy, y hoy me hago un homenaje a mí mismo, ¿sabes? Hoy me hago un homenaje... Ah, que me dice Sergio Monforte, que es el que domina un poquito la cuestión. Sí. Que tenemos llamada porque hay alguien que dice saber... ¿Algún tráiler de lo que tú has propuesto esta madrugada, Sara? Bueno, vamos a ver. Hola, buenas madrugadas. ¿Con quién hablamos? Nos alegramos de tu persona. Daniel, nos alegramos de tu persona. Sí, buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, Daniel? Desde la línea. ¡Hombre! Uno de mis sitios preferidos al lado del extranjero. El extranjero chico. Eso es, Daniel. ¿Tú has visitado www.elmonaguillo.com? A diario. ¡Oh, muchísimas gracias, Daniel! Continuamos. Venga, vamos a ver. Han sonado tres trailers. El primero, el segundo, el tercero. ¿Con cuál te atreves? El segundo. A ver, el segundo, lo escuchamos. Papá, Junior, no me llames así, por favor. ¡Seguidme! ¡Conozco seguir el camino! Es muy fácil. Indiana Jones, la última cruzada. Sí, ¿eh? ¡Correcto! ¡Sí! Yo me he dejado así, digo yo, como tú has dicho, sí. No, hombre, sí, no, digo yo, lo iba a poner un poco más difícil. Igual no es. ¿A qué no sabes dónde se rodó? ¿En dónde se rodó la película? En buena parte, en buena parte. En Almería, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Hombre, ¿qué te crees? Dani es un tío preparado. Que escucha el programa con una preparación, ¿me entiendes? Que tiene... Es verdad que tú tienes graduado escolar, ¿no? Y te voy a decir... No lo tiene. Y te voy a decir uno de los sitios... Uno de los sitios en los que se rodaron casi todas las escenas... más potentes... Hubo muchas localizaciones en tabernas, ¿no? Pero te digo uno de los sitios, es en Rambla Indalecio, de Almería. Joder, en Rambla Indalecio. Y lo sé... Lo sé porque no me lo ha contado nadie. Yo tuve la suerte de pasarme 3 días en ese rodaje. Oye, bueno, y viniste de polvo, y tragué de polvo. No te lo puedes ni imaginar. ¿Es verdad, Sala, que hay escenas de Las Peligrosas de Harrison Ford que tú hiciste de doble de Indiana Jones? Yo asomaba el cabezón. Que no, ¿es verdad que tú sales rodando una de las veces que se cae por un barranco? No. Pero sí voy a contar, mira, ya que estamos... Voy a contar una cosa que la gente no sabe. Se rodaron varias escenas de acción que luego se suprimieron de la película. ¿Os acordáis Indiana Jones y la Última Cruzada, cuando Indiana Jones cae por un barranco porque se cae el tanque en el que está peleándose? Se llega a caer, aunque no se mata, ¿no? No cae a la altura del tanque. Bueno, pues se rodó una escena en la que Indiana Jones se libraba de caer con el tanque porque se quedaba enganchado una cadena, el tanque lo arrastraba hasta el precipicio, e Indiana Jones se salvaba quitándose los pantalones y quedándose en calzoncillos. Y nunca, esa escena se suprimió, ojo, nunca apareció. O sea que tú puedes ser una de las personas en el mundo, de las pocas personas que ha visto Indiana Jones en calzoncillos. De lunares, por cierto. De lunares, por cierto. Daniel, ahí te llevas ese regalito y un abracito, ¿eh? Venga, adiós, churrita, adiós. Bueno, ahora viene el homenaje que yo mismo me doy, ¿no? Sí, venga, y luego recordamos un poquito de más trailers que estamos hoy regalándolo todo. Sonido Cañí, sí, Sonido Cañí. ¿Quién traemos hoy en el Sonido Cañí del programa? ¿Me dejas que lo presente, claro, como yo? Sí. Hoy el Sonido Cañí te trae, te pone y te lo da. Y te lo quita y te lo trae. Te lo quita, te lo pone y te lo refiega como la mantequilla, la manteca colorada, la lorenzana. ¡Wow! ¡Los Mr. Lobo! Dedicado a los Rolling Stones, ya que hemos hablado al principio del programa de Mick Jagger, que se ha metido de lleno en el mundo de la televisión haciendo papeles cómicos. Le va muy bien. Con esa boca él todo puede. Mr. Lobo con el Cuatro Latas. ¿Quién toca esa guitarrita? ¿Quién es el que toca esa guitarrita? ¡Oye, qué guitarra, qué guitarrita! ¡Yeah, yeah, you! ¡Vamos! Me está llevando la grúa, sacamos lo que sea. para la pegatina de la lengua de los rolitos. ¡Ay, qué ruina más grande! No se tiene ni para la pegatina de la lengua de los Rolling Stones, el Cuatro Latas, el sonido cañí que hoy se ha traído Sergio Fernández, el monaguillo, con los Mixto Lobo. ¡Qué mítico coche! A las 4 y 46 de la madrugada, a las 3 y 46 en Canarias. De un jueves maravilloso, 27 de abril. Ya casi santa nómina bendita, ¿eh? Ya queda poco. Ya mismo, ya estamos dejando fiado. Queremos saludar cordialmente a la gente que espera pacientemente en la estación del AVE de Sevilla para venir a trabajar a su puesto en Madrid. Porque hay gente que ayer tarde cogía el AVE para Sevilla, de Madrid-Sevilla. Y que después de hacer ejercicios espirituales en la Feria de Sevilla, bueno, pues ya está ahora mismo esperando pacientemente en la estación del AVE en Santa Justa, en Sevilla, la vuelta, la Feria de Abril. La Feria. Yo mando un saludito a mi gente del Honky Tonk en Madrid, ¿sabes qué tengo yo allí? Permíteme. En la puerta, permíteme. A César. Bueno, son gente maravillosa que siempre nos atienden de maravilla. Permíteme, el Salas se pone a saludar de rodillas, en reverencia permanente, porque es el sitio en el que mejor ahí música rock. Ahí donde te llevo yo, que te gusta a ti. A mí, aquello me pone. El honky ahí para toda la gente ahí del honky. Un abracito aquí del No Sonoras en Onda Cero. ¿Y ahora qué te has traído tú? Bueno, oye, pues un trailercito, ¿echamos? Ah, ¿y tenemos también a Fran? Fran, nos alegramos de tu persona. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, hombre. A ver, ubicación, GPS, ¿dónde estás? Pues estoy en Algeciras haciendo el trabajo sucio. Alguien tiene que hacerlo, amigo. Hombre, es que sin ti las calles estarían llenas de podredumbre. Sin ti las calles serían la suciedad. Sin ti las calles no serían calles, serían un estercolero. Nos dan la vida, Fran, nos dan la vida y nos quitas esos olores. Y nos quitas los olores permanentemente. Oye, Fran, ¿te atreves con algún tráiler? Venga, de acuerdo. A ver, ¿con cuál? ¿Con el 1 o con el 3? ¿Qué son los que nos quedan, el inglés o el español? Bueno, vamos a entrar en español porque el inglés. A ver, idea. Lo venga. Escuchamos. Es morirme del susto. ¿Quién se viene conmigo? ¿Sabemos qué tráiler? ¿Sabemos qué película? Pues si no me das una pista, no tengo ni idea. Vamos a ver, recordamos. Es un actor famosísimo, con una actriz famosísima. Es un director que ha hecho grandes películas y que es un amante de la música, que tiene una excelente banda sonora y que también, pues, oye, juegan bastante. Practican mucho deporte en la película, ¿eh? Pues no sé. Son pocas pistas para tu gusto, ¿no? Yo creo que sí. Y por ahí que comentan de que en el catering ya se perfilaba el bocata de placenta. Ah, bueno, no sé. Silencio del cordero, yo qué sé. ¡No! ¡No! Fran, ¿cómo castigo? Te va a tocar una cosa muy sencillita de hacer con nosotros, que nos gusta hacer de vez en cuando, que es cantar. Venga. Hazme el amor. Venga. Venga, te castigo. Tócame un poquito el higo. Venga, Fran, anímate, venga. A ver. Echa los demonios del cuerpo. Hazme el amor. Venga, Fran, no te escucho. Tócame un poquito. Qué suplicio, por favor. Echa los demonios. Oye, hablando de hazme el amor, ¿el sitio en el más extraño en el que lo hayas hecho? Bueno, pues el sitio más extraño, en un corral, pero era un corral limpio, ¿eh? ¡Hombre, opa! ¡Como el koala! ¡Hombre! Oye, Fran, un abracito fuerte y gracias por visitar elmonaguillo.com, ¿eh? Gracias. Venga, un saludo. Venga, vámonos. Yo viajé en corral, Sevilla y pasé el vino. Opa, 10 minutos para que sean las 5 de la mañana. Ya la madrugada se va a tomar viento y a las 5 ya es buenos días, te lo juro. 10 minutos y hoy entre toda la gente que acierte las películas que estamos preguntando, mejor, no, entre toda la gente que participe, los que acierten, le vamos a dar dos opciones, una más que los que no, a través del correo electrónico. El SMS hoy tiene problemitas, por eso no estamos leyendo ninguno. Porque bueno, hay problemas, sí, hay problemas. Entonces, recomendamos que nos enviéis todas las respuestas o lo que queráis decirnos al correo electrónico no son horas, algarrobita.onda0.es, y o bien nos llaméis al telefonillo 91-426-2599. Bueno, estamos con los trailers. Hemos escuchado uno, tenemos otro en inglés, pero ¿qué estamos regalando? Un DVD con la última actuación de Sergio Fernández el Monaguillo, humildemente presentado por mí. En Córdoba, en la Sala Jarata de Montilla. Y precisamente de ese DVD extraemos otra tapita particular. Aquí un extractor de monólogos. Un extractor. Ambas cosas. Señoras, señores, Monaguillo, en plan inglés, Monaguillo toma la palela. Monaguillo takes Montilla. Eso es el tema cuando es muy complicado, que hace mucho tiempo. Yo tengo un amigo mío, muy chiquitillo, con gafas y vegetaciones, que se llama Jaime. Que tiene el conocimiento justo para echar día. La cigüeña cuando lo trajo, lo tiró. Llegó la madre y se notó el perro del vecino. Tiene gafas. Es un niño. Él tenía un perro en la casa porque la madre, entre vendé oro y el bingo, no paraba en la casa para que le hiciera compañía. El padre era un poquito. El padre le llamaba que la etiqueta estaba siempre pegado a la botella. Yo vivía bien, ¿no? Con mis padres, tranquilo. Y se te voy a comprar un perro. Hombre, no me compro un perro, hombre. Un perro es como que te toque la lotería en Navidad. ¿Me entiendes? Te da la vida, pero no tiene el carbo aquí en la caca. Nos fuimos a comprar perro a la tienda de animales. La tienda de animales que entra empujando sacos de pienso, si ya habéis visto. Hasta que llegamos y le digo al nota, bueno, los perros todos mirándome como si estuvieran viendo Love Story. Y antes de entrar estaban matando en el escaparate. Además le ponen un montón de periódicos tirillas, si no se paran a leerlo no hacen ni el sudoku. Le digo, ¿cuánto vale este? Y dice, no vamos a hablar de precio, vamos a hablar de talante. ¿Este qué tal es? Gloria bendita. ¿Y aquel? Dice aquel. Es una bellísima persona. Dice, y el otro es un encanto. Le digo, no hay ningún perro como el hijo de la Obregón. Algo que me dé un poquito a mí. Eso sí, tú empiezas a entender el carácter de Cruella de Vil o de ser precio. El perro va a ser 600 euros, le digo. De informática va bien, ¿no? ¿Sabe utilizar la vitrocerámica, perro? Nos llevamos el perro y mi amigo Jaime iba más contento que Willy Ford leyendo un Atlas. Llegamos a casa y el perro no me ha llegado a la casa a cena. Me ha dado el reconocimiento, oh, welcome. Yo hago así. Y dice, dale algo de comer que haga el estómago. Le abrí una en salsa americana, el perro allí como un loco. Lo siguiente fue el perro, era un grifo de chandi, echaba almendra, diría yo. Y en el veterinario le digo, es para poner todas las vacunas. Y dice, te hago presupuesto. Es que coño, para llevarse al perro a la casa es más, hay que ponerle más vacunas que si lleva Tarzán a Gran Hermano. Hablando de Tarzán, el otro día me dice mi amigo Jaime, dijo, voy a ir este fin de semana a ver la de Tarzán. Claro, está mandando King Kong. Y si voy a ver la de Tarzán, le digo, otra vez, y me lo encuentro los dos días, le digo, ¿qué? ¿El Tarzán qué? Y se pone, me gusta. Pero Tarzán no sale por ningún lado y la cita pega un estirón. Bueno, el perro, tener un perro es una compañía, bueno, el perro te da la vida y te la quita. Tú estás al mediodía en tu sillón de oreja, viendo los documentales de guepardos de la 2. Se acaba de comer tres San Jacobo congelados, dos paquetes de croquetas, una docena de pimientos del piquillo relleno, tres champurcis de eso que le da la pestañita y cae el flan de pronto. un chupito de pachalán y tú tener tío en demonio. Y el guepardo en la tela así. Y tú estás que te está cayendo una gota de sudor como una pera de agua. Y de pronto suena el timbre de la vecina y el perro. ¡Ah! Te das cuenta de que el perro te hace compañía. ¡Qué buenísimo! Bueno, fue un momentazo de Monaguillo en Córdoba, en directo, riguroso directo en Montilla, en la Sala Jarata. Fue impresionante. ¡Ay, qué animalitos, qué animalitos! Estamos en las 4:56 de la madrugada, 3:56 en Canarias. ¡No son horas, onda cero! ¡Ay, tenemos mucho tráiler en juego y muchos amiguitos que quieren jugar con nosotros! Y el primero que tenemos es Tony. Tony, nos alegramos de ir tu persona. Hola, buenas noches. Hola, churrita. GPS, ¿dónde estás? Pues un poquito lejos, en Andorra. En Andorra, padre querida, claro que sí. Pero bueno, allende nuestras fronteras. Pero soy valenciano. Bueno, venga, atrévete a jugar Festival de los Trailers. En juego hay un DVD con esta actuación del Monaguillo. ¿Qué número de tráiler? ¿Cuál te atreve? ¿El primero o el que era en inglés? El que era en inglés, pero no estoy muy, muy, muy seguro. Bueno, a ver, escuchamos un poquito. Escuchamos un poquito. Maybe it would help if you talk to somebody about this, David. Mom, I don't need to see a shrink. Venga, atrévete. No estoy seguro. ¿Algo pasa con Mary? No. No. ¡No! ¡No! ¡Qué ridículo! No, es algo pasa con Mary, tío. ¡Tony! Muy mal. ¡Oh, muy mal. Tony, tío! Oh. Oye, Tony, vamos a intentar arreglarlo, tío. Oye, que conste que por culpa vuestra todas las noches padezco de insomnio, ¿eh? Hoy estoy trabajando de noche, pero normalmente no trabajo y no puede ser todos los días acostado. Es lo que Tony. Tiene, Tony, es lo que tiene. Por no. esa gracias, razón... Tony, nunca sabía ido, o sea, algo, soy hace dos meses y en serio. Pues venga, vamos. Muy buen rollo. Y vas al médico, ¿verdad? No, pues te voy a tener que ir en serio, ¿eh? No es broma. Claro. ¡Canta con Salas! ¡Canta con Salas! ¡Venga! A ver, ¿cómo es? ¡Venga, Salas! ¡Echa los demonios! ¡Echa los demonios! De amor, ¿no? No, venga, no, no, vamos a ver. Tocamos un poquito la letra, digo. Poquito la letra digo. Dice, hazme el amor. Hazme el amor. Hazme el amor. Tócame un poquito. Tócame un poquito. Un poquito el higo. Venga, echale dale los demonios. Principio, dale del principio. Otra vez, venga. Tony. Venga, vamos. Te cojo. Hazme el amor. Tócame un poquito. Tócame un poquito, perdón. Un poquito el higo. No, iba a decir eso. Venga, consíguelo ahora. Vamos. Hazme el amor. A ver, tócame un poquito. Tócame un poquito. Un poquito el higo. Nada que no. Tony, un desastre. Nada que no. Venga, un abracito fuerte. A ver, Tony, ¿qué querías? Oye, os he enviado un email antes, ¿vale? Ah, ahora lo vemos, no te preocupes. Contéstame a la pregunta, porque quiero saber, ponéis siempre una canción de la grifa y quiero saber quién la canta, por favor. ¿La de la grifa? El pelos. La canta el pelos. El pelos. ¿Y la que ponéis siguiente, la de la bebida? Me gusta bebé, también la canta el pelos. Vale. Se llama la canción Yo soy un hombre de la noche. Vale, ¿no? Que yo no lo sabía y me gustan un montón. Un abracito. Un abracito, Tony. Saludos, Tony. Andorra. Oye, cuidaros mucho, ¿eh? Y tú también. Vale. Vete al médico. Tenemos a Antonio, ¿no? Antonio, que nos alegramos de tu persona. Muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, caballero. ¿Desde dónde nos llamas? Soy de El Carpio, de Córdoba. Hombre, venga. Buen sitio. Bueno, venga, te atreves con el trailer. Trailer en inglés, ¿no? Sí. ¿Qué título de película es? Yo creo que es... Venga. Venga. Yo creo que es lo otro. ¡No! ¡Qué ridículo! Vaya, me estoy aquí muriendo de vergüenza. Bueno, menos mal que no tenemos los pelos de las piernas, menos mal. Hazme el amor, venga. Echa los demonios, canta. A ver. Hazme el amor. Venga. Tócame un poquito. Nada, que no. Yo es que el oído lo tengo fatal, pero bueno, lo escucho todas las noches. Un abracito aquí que en la gasolinera. Oye, venga, un abracito, que le vamos a dar paso a Laura Gil, que nos va a traer toda la información, ¿vale? Venga, hasta luego, cabrón. No le vamos a hacer a Laura Gil la faena de preguntarle... No. Ayer le preguntamos lo de juguete erótico y se quedó justo en los pitos. Lo de la mesa no se lo preguntamos, no. Bueno, no. Nosotros volvemos en unos minutitos aquí en Dos Sonoras en Onda Cero, toda la información. ¡No se vayáis! Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, nuevo pulso de Batasuna al gobierno de Zapatero, mientras el Ejecutivo decía ayer a través de Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación, que el futuro de Navarra no está en el debate del proceso de paz tras la tregua. Los abertzales apuntaban que lo que pase con la comunidad foral es precisamente la columna vertebral de la resolución del conflicto. Y en medio de este debate, ayer conocíamos que el presidente del gobierno no descarta reunirse en el futuro con el presidente de Navarra, Miguel Sanz, para tratar precisamente de esta cuestión. Lo decía el portavoz del Ejecutivo, Moraleda. No descarta hablar con más representantes políticos. Consecuentemente, con eso daría contestación a su primera pregunta acerca de la entrevista o no que pudiera celebrarse con el presidente de Navarra. Y en el País Vasco, el Lehendakari presentaba ayer su plan de paz y de convivencia, ayudándose, por cierto, del dibujo de una niña y de su forma de ilustrar el perdón, el respeto y el amor, claves que, según Ibarretxe, resumen su propuesta de proceso de paz. Una propuesta en la que se promueve una ley de solidaridad con las víctimas y también la defensa de los presos de ETA y su acercamiento a cárceles vascas. Ibarretxe justificaba su plan en una firme voluntad de ser parte activa en el proceso que conduzca a la paz. El Gobierno y el Consejo Político queremos ser un agente activo para la búsqueda de la paz, un agente activo para el desarrollo de una sociedad en convivencia, la sociedad vasca. Y para ello queremos hacer una aportación, para ello queremos presentar este programa, para ello queremos presentar esta iniciativa de paz y para la paz, de convivencia y para la convivencia. Para la presidenta del PP Vasco, María San Gil, el plan de convivencia de Ibarretxe es en realidad una cortina de humo o disfraz que oculta otro objetivo prioritario que no son las víctimas. Con este nuevo disfraz de querer hacernos creer que está por la paz y por la convivencia y la reconciliación, ya no nos engaña. Todos conocemos ya cuál es el perfil y la voluntad política de Ibarretxe de construir el futuro de Euskadi de la mano de Arnaldo Otegi, de incorporar claramente a Batasuna, a la vida política, de construir ese futuro de Euskadi que va camino de la autodeterminación, que es el camino de la independencia y camino de la Euskal Herria a los siete territorios. Bueno, pues seguirán haciendo documentos, seguirá queriendo también él, bueno, pues engañar a las víctimas, haciéndonos creer que está muy preocupado por las víctimas del terrorismo. Rifirrafe del Gobierno y la oposición en el Congreso a cuenta de la OPA de gas natural sobre Endesa, que ayer centró buena parte de la sesión de control al Ejecutivo. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, pidió a Zapatero el cese del ministro de Industria, José Montilla, y el presidente eludió responderle a esa cuestión para apelar de nuevo al interés general. Yo pido aquí, como exigencia democrática, aquí donde está representada la soberanía de los españoles, que el señor ministro de Industria sea cesado por no defender los intereses de los consumidores, ni de las personas, ni de los accionistas, y por estar en temas por puros caprichos que a nadie importa. Esa es su responsabilidad. Y el derecho del Gobierno, y le diría más bien el interés, la obligación, su competencia, no es mirar a los directivos de las empresas. Es mirar que el interés general en materia de energía, que es una cuestión estratégica, esté defendido y, por supuesto, el interés de los consumidores. Y le puedo decir, por último, para terminar, que dentro del marco comunitario de las reglas de juego, este Gobierno piensa que puede haber grandes empresas energéticas españolas. En Marbella, los dos directivos de la empresa de autobuses Portillo, que fueron detenidos ayer en el marco de la operación Malaya, acusados de cohecho, han sido puestos en libertad con cargos tras declarada ante el juez. Y les contamos dos asuntos más. El 15% de las trabajadoras españolas denuncia que ha sufrido acoso sexual en el trabajo en el último año, según un estudio del Instituto de la Mujer. Y en Crónica de Sucesos destacamos la muerte de un niño de 4 años en Sevilla tras sufrir una parada cardiorrespiratoria después de introducir la cabeza en una papelera metálica mientras jugaba en el patio de su colegio. En deportes, resaca de gloria en el Camp Nou. El Barcelona se clasificaba anoche para la gran final de la Liga de Campeones tras empatar a 0 ante un Milán luchador que no fue capaz, sin embargo, de materializar sus jugadas en gol. Los blaugranas buscarán ahora su segunda Copa de Europa en París frente al Arsenal. El camerunés Eto'o expresaba así su alegría tras el encuentro de anoche. Yo creo que cualquier jugador podía soñar con eso, ¿no? Yo me decía un día, tal vez un día tenga la oportunidad de poder estar, ¿no? Hoy sí que mi sueño se ha hecho realidad y ahora mi otro sueño, que es ganarlo, está cerca, ¿no? Y a ver si se puede hacer realidad. La otra noticia de alcance de la actualidad del deporte es la dimisión de Fernando Martín como presidente del Real Madrid tras la disolución anoche de la Junta Directiva del Conjunto Blanco. El sucesor de Florentino Pérez no logró conseguir los 5 votos que necesitaba para continuar y la Junta decidió convocar elecciones tras lo que han definido como un amplio debate y de unanimidad. Así terminamos. Más información y más ampliada en Onda Cero a partir de las 6, las 5 en Canarias, en Herrera en la Onda. Síguenos por internet en OndaCero.es. Buenos días, son las 7 de la mañana de este lunes que viene cargadito de noticias. Les invito a que sigan con nosotros toda la actualidad. El gobierno puede, o el partido, mi partido puede decir lo que quiera, pero luego la sociedad verá las cosas como las tiene que ver. Usted va a ver que lo que hay es una sistemática manipulación de la historia. Yo tengo dos partes de pesada, que es la feminista y la antitaurina. Sí, sí, pues sí. Te falta la republicana ya para ser completa, ¿eh? Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Qué tardes? ¿Qué tardes? ¿Cómo ha estado Laura Gil? No le hemos hecho la pregunta porque tampoco queríamos colocarla en una situación. ¿Cuál? De... ¿Lo de la mesa redonda? Que ¿cuántas sí, bueno, parejas mesa redonda, ¿cuánta? En la gran mesa. Oye, ¿vale parejas pero... de a uno? No. ¿Cuántas parejas encima de la mesa haciéndolo de el cartero siempre llama dos veces? El orégano aquí todos. Y lo enjarinamos toda y la mesa. Y nosotros retransmitiendo la jugada, ¿eh? Exactamente, enjarinamos toda la mesa. Va a ser divertidísimo, tú. Bueno, 5 y 7 que van a dar, 4 y 7 en Canarias, ya es por la mañana, que ya no es madrugada del jueves 27 de abril, ya queda menos para Santa Nómina Bendita. ¡Ay, qué alegría de un jueves 27 de abril, de verdad, que a mí ya me emociona por lo que acabas de decir, que se va acercando ese final de mes y ya es que hemos empezado a dejar fiado. Y eso es un signo, pues, de precariedad y estamos fritos por conseguir ya la nómina bendita. Pero hoy tenemos un programa, amigos, muy erótico, muy peliculero sobre todo, y con el mago de la técnica, como siempre, abordándonos y conduciendo la nave con el B1 y carnet de manipulador de alimentos, Sergio Salvaje Monforte. Yo vengo de la isla de amor, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de amor, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La gripa es una cosa que te pone ciego. Hay que ver lo que ha durado Fernando Martín, ¿eh? Ha durado. El pobre, el Prezi, ¿eh? Le ha apartado voto, ahora ha puesto uno que viene de paso, una segunda vedete, Luis Montejano. Bueno, pero Luis Montejano en el Real Madrid es como la gestora del Ayuntamiento de Marbella. Están a la espera de las elecciones nada más, ¿eh? Tiene la cajonera pero no tiene la llave. Exactamente. Oye, el Museo Reina Sofía duplicará el precio de su entrada, que pasará a costar de 3 euros, pasará a costar 6 euros. Cultura para todos. Señoras, señores, para mí... Yo no sabía que los museos eran tan baratos. No. Para mí es un auténtico honor presentar al Sidol. Oye, que todos tenemos en la alacena. Con las 12 detenciones en relación con la red que distribuía aceite de girasol como si fuera de oliva extra virgen. Ya me está... Mira, en es plena... que la viga de Córdoba tenía tú algo que ver, ¿no? Yo no tenía nada que ver con la viga. Y con la... viga de la mezquita de Córdoba yo no tenía nada que ver. ¿Y con el techaillo ese de 105 toneladas? Tampoco. Entonces esto además, con el aceite me seguro. Interrumpes en plena presentación. No, pero escúchame, entonces con lo del aceite tú tienes seguro. Este aceite mojaba yo pan y digo yo, este aceite no, que no, no. Es ese Resol. Aceite, ese aceite no es de Montilla, ese aceite no es bueno. Bueno, continúe. Bueno, para mí decía que es un auténtico honor presentar al auténtico bote de Sidol que todos tenemos en la alacena. Esa lejía, los 3-7 para echarla al cubo de la fregona. Ese trapo de limpiar el polvo. Esa bayeta villeda. Es spray Villeda, de los cristales. Villeda, me gusta decir. Es el papel de periódico que seca los cristales después del liquidillo espurreado. Señoras, señores, es Sergio Fernández, el Morillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, y me gusta la mujer, que me da mucho placer. Sí, me va a fumar, sí, me va a mujer, sí, Me alegro muchísimo de ir a vuestra persona. Estaremos hasta las 6 en punto, que llegará Herrera en la Onda en este espectáculo, que pues es una montaña rusa de actualidad, mucha información, mucho cachondeo y todo pues alineado de la mejor manera que tenemos. Este sonido que ya reconoces cada madrugada, el sonido que hacemos, el sonido no sonoras en Onda Cero. Y es un hombre de la noche, es un hombre de la noche. Ha habido muchas veces que sacarlo por la salida de emergencia de más de un bar del Frenazo. Él es para mí un buen compañero y un gran amigo, José Luis Salas. Alonso, quédale quizá a lo mejor. Ya estamos, ya estamos. Pero ¿cómo le pone? ¿Cómo le pone esto? Vamos a repetir. Yo a ti, ¿qué te ha hecho? Vamos a repetir con todos ustedes, José Luis Salas. Alonso me da risa. Alonso te da risa. Dale ese piano, Sola. ¿Cómo eres con el piano? Mira, mira, es una máquina. Y no estoy tocando con las manos. The House Rocking, Steve Rowbagan. Dave Rock and Roll, buenas tardes. Bueno, bueno, bueno, buenos días, te lo juro. No está tocando con las manos, pero no llega a las teclas negras. Con el dedo gordo, con el dedo gordo del pie derecho no llega a las teclas negras. Es de pero Monforte. Con esto sí llego de sobra. Ah, mira qué piano todo. Eso es un uñero, ¿no? Totalmente. Rock and roll para tirar de la manta. Son las 5 y 11 de la mañana, las 4 y 11 en Canarias, jueves. El 27 de abril del año 2006, tenemos un montón de trailers. Hay gente esperando pegada al teléfono, recordamos. Uy, vamos a no son horas al garrobito ando 0.es. Hoy tenemos problemas con el SMS. No lo uséis por el momento. Y tenemos un telefonillo. Hoy el 91-426-2599. Sí, señor. A ver, muy rápidamente recordamos. Hay trailers, bueno, van a sonar mientras el saludamos uno, a la gente. El 3, que es el inglés. Y el nuevo que vamos a poner. Alberto, que nos alegramos de tu persona. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ubicación, ¿dónde estás? ¿Dónde dice el GPS tuyo que dónde estás? En Pamplona. Buen sitio. ¡En Pamplona! Buen sitio. ¡Qué buen maravilla, sitio. Qué maravilla! Y un saludo siempre, de verdad, menudo equipazo hay de Onda Cero y de Europa FM en Pamplona, ¿eh? Menudo equipazo. Bueno, ¿qué tráiler aseguras saber? El 1. El 1, ¿tú quieres morir más del resto? ¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene conmigo? A ver, sí, ¿qué película es? Jerry Maguire. ¡Sí! ¡Correcto! Por fin se acierta el primer tráiler que teníamos desde el comienzo del programa. Y mira que hemos dado pistas, ¿eh? Era fácil. ¡Ay, Alberto! Bueno, oye, Alberto, ¿a algún sitio así peculiar donde hayas tenido orégano? En cualquier lado. No, en cualquier lado. Pero un sitio que tenga un toque de originalidad. Original nada, tío. Nada, tú eres de poco orégano, ¿no? De poco. Eso es, se confirman los datos. Alberto, un abrazo fuerte, dúchate que sale económico. Venga, gracias. Adiós, churrita. Más gente del mundo exterior. Par de trailers, Juan, nos alegramos de ir tu persona. Es Juan, ¿quién tenemos? Ay. Se nos ha ido, Fernando. En cualquier caso, tenemos un par de trailers. Ya hay uno preparado. Que yo no puedo darle una pista. Es una película muy conocida, de gente muy, muy conocida. Tengo que decir que en esta segunda hora vienen Las Fábulas del Monaguillo. Conectaremos como cada jueves con el Videoclub de Paco. Que no se nos olvide que viene el nodo, la primera llamada del día, la cara de por detrás del deporte, la canción del oyente, esta está cargada. Oye, tú que eres un fanático de la serie Perdidos, que ha sido una revolución en la televisión. ¿Sabes lo del videojuego? Viene serie. Nacho, hay que saludarlo tú. También saludaremos a Nacho. Oye, pues la serie Perdidos inspira un juego mundial en la red. Más de 20 cadenas de televisión de todo el mundo participarán en el proyecto de un juego interactivo basado en la serie Lost, Perdidos, que se basará en la resolución de un misterio a partir de pistas que se facilitarán en diferentes formatos, sobre todo en internet. Oye, esta serie, además, que ahora ha comenzado la segunda temporada, se puede ver a través de un canal vía satélite. Pronto lo veremos en alguna en abierto, pero se puede ver por Fox. Ya que hablamos de internet, ya lo hemos comentado en la primera hora. Atención, la Comisión Europea se está planteando establecer penas de hasta 4 años de cárcel para luchar contra la piratería, además de posibles multas de entre 100.000 y 300.000 euros. Oye, cuidado, ve que os estáis bajando. ¿Qué estáis bajando? Cuidado, bueno, pues cuidado, estáis bajando a lo mejor alguna picardía, algún picardía, o haciendo alguna pirutilla. Pues no pasa nada. Oye, internet no vuelve loco, no sonora salga, arroba onda cero punto es. Marco Lara, que nos llama, que nos escribe desde China, acierta el tráiler en inglés desde aquí, dice, a ver si me toca algo y me lo mandáis a China. Eso va a estar más complicado. Oye, Alfiles Art también adivinaba la de Indiana Jones y la última cruzada. No. Manuel García adivinaba Jerry Maguire y Indiana Jones desde Tenerife. Pues sí, Indiana Jones y la última cruzada, que hemos contado alguna que otra anécdota. ¿Qué dice? Dicen por aquí, Rafa, el cibersexo es la caña, la caña, la caña. Te ríes mucho porque puedes estar diciendo de todo o cantando la canción de la abeja baña mientras llegas al orégano. El sitio más raro donde lo he hecho, o mejor dicho, donde me lo han hecho, los baños de un avión. El Mile High Club, vamos. El tercer tráiler es inteligencia artificial, no. No. Y lo del minuto 68 es para que os tiréis unas camisetas o algo como lo del Radio Estadio. No, eso es del Radio Estadio. El 68, ¿por qué? Tú me haces una y yo te debo... ¡Hombre! ¡Oye, malo! ¡Es malote, tú. Rafa, es malote! Tenemos a Paco. Paco, nos alegramos de ir tu persona. Buenos días. Buenos días, majetes. ¿De dónde estás, Paco? Aquí en Barcelona, capital. Barcelona, capital. Oye, si eres del Barcelona, Paco, a París. Paco. A París. Yo soy aquí el remegadillo. Bueno, Paco. ¿Tú te atreves con un tráiler, te atreves con ubicación sexual? ¿Con qué te atreves? Yo me atreví a hacer el de antes, lo que pasa es que se levantó el amigote de Pamplona. Bueno, pues te ponemos uno nuevo. Te ponemos uno nuevo. A ver si te atreves, Pacote. Venga. A ver. Venga, currito. Bart Dodge está metido en un lío. Soy Art Dodge, de la galería Art en la calle Lincoln. Traigo el cuadro que el señor Paleto compró la semana pasada. ¿Quiere que crea que mi padre compró eso? El lunes pasado. Es usted un hijo de perra. Esta vez ha llevado las cosas demasiado lejos. ¿Sabes cuál ha sido el día más feliz de mi vida? ¿Cuál? El día que nos divorciamos. Bueno, Paco. El oreganete, o el oreganito te iba a decir el más rarillo. El oreganito. Ah, el oreganito el mar, en el sitio más raro. O sea que no te atreves con la película. No te atreves con la película, bueno. Es una película hecha en España. No, todo se hizo fuera. No, pero hecha por españoles. Pero fuera. No hay ni una escena rodada en España. Eso es, hecha por españoles, fuera. Con actores, algunos españoles. La mayoría internacionales. Otros, no, la mayoría internacionales, pero el director es español. ¿No te atreves? ¿Eh? No, de verdad. Bueno, venga, el sitio. Venga, Paco. En un parque. Pero de noche no vale. No. A las 12 del mediodía. Concurrido. ¿Y esos niños en los columpios? No, hombre, niños en los columpios no. Es en un parquecito que hay en Verdún. Ajá. Pues hay gente mayor, gente joven, pero que vaya, que... ¿Y puedes dar detalles cómo fue? ¿Puede el manual de instrucciones? ¿Qué? ¿A la cunita, no? Claro. Empezamos poquito a poco, se calentó la cosita, entonces ya utilizamos un método de... De escaqueo, ¿no? De decir, de tapar un poquito, de subirse encima del... Que fue un poquito lo que se llama la cunita caca, ¿no? Así un poquito, ¿no? Así, o sea... A ti te gusta mucho el verde, ¿no? Que te gusta a ti un verde, ¿no? Vaya, todo en plan discreto, pero a ver, ocurrió, vale. Oye, pues un abracito fuerte, ¿vale, Paco? Vete para vosotros, venga. Adiós, venga, churrita. Saludo, Paco. Oye, que anoche me hinché, ¿eh? Un poquito de brown sugar, por cierto, hablando de internet. Microsoft lanza el nuevo Explorer ante la vulnerabilidad de la versión 6.0. ¿Y para qué lo lanzan si todavía no han terminado de funcionar bien el otro? Esto es grande. Señoras, señores, hoy Matías Pérez y Chiquito de la Calzada, la gente de La Resaca, tus amigos, nos han pedido descanso, bueno, descanso no. Días por convenio. No, es que se han ido a la Feria de Sevilla. Claro. Tanto hoy como mañana se han ido a la Feria de Sevilla, ¿eh? Pero... antes de que lleguen las fábulas del monaguillo, te voy a poner un piso. Venga, dámelo. Te pago un piso. Informa Procosta, 902-200-577. ¿Quiere tener algo en la playa? ¿Le gusta el mar Mediterráneo? Seguro de sol, seguro de inversión, seguro de vida. Nos informa Antonio Berenguer, director de Procosta. Antonio, hoy hablamos de aguas nuevas. Son chalés preciosos, cuéntanos. Sí, vamos a ver, para situar un poco a nuestros escuchantes y a ti también, Emilio, vamos a decir que Aguas Nuevas es un sector que está enclavado dentro del término municipal de Torrevieja, y el que conozca algo de allí lo va a reconocer muy rápidamente porque es la antigua carretera que iba de Torrevieja a Alicante, donde está el famosísimo Hospital San Jaime, donde tenemos también los depósitos de agua potable que suministra Torrevieja, y dicho sea de paso, nunca jamás en los últimos años nos ha faltado el agua potable, y es ahí donde en un gran sector que se llama Aguas Nuevas y coge mucha amplitud, pues fíjense ustedes, está hecho allí el Palacio de Deportes Infanta Cristina, que se inauguró en el año 2002. Es un Palacio de Deportes con una cúpula súper extraordinaria, muy a lo de Santiago Calatrava. Y es en esa misma zona. Bueno, pues ahí tenemos un gran terreno. Hemos iniciado la construcción de 32 unidades de chalés, de tres dormitorios. Tienen un patio delante lo suficientemente amplio para poder meter el coche y plantar algún rosal que otro. Un porche adorna la entrada. Y en la entrada lo que sí hemos hecho en la planta baja, independientemente de tener un aseo, salón, comedor, cocina, hemos hecho también un dormitorio para las personas mayores para que no tengan que subir las escaleras. En la parte superior están los dos dormitorios y un cuarto baño central, y el perímetro del mismo es una gran terraza de unos 25 metros cuadrados aproximadamente. 902-200-577. Aguas Nuevas. Son chalés. Lo ha explicado muy bien Antonio Berenguer. Enseguida seguiremos informando. Una casa ideal para quiénes, Antonio, entonces. Este tipo de viviendas son para personas, iba a decir de poder adquisitivo alto, pues no es así. Porque si pensamos un poquitín las cosas y vemos el precio de una vivienda en Torrevieja de tres dormitorios más plaza de garaje, pues se la va a subir poco más o menos igual que esto, ¿no? O sea, esto es un residencial que es para que pueda vivir cualquier tipo de personas, lo mismo durante todo el año, porque tiene una gran superficie de mercado al lado y está plenamente identificado. Pero no se pierdan ustedes el próximo programa, que daremos mucha más amplia información. Como se suele decir en las películas, seguiremos informando. Informa Procosta, 902-200-577. ¿Quiere tener una casa en el mar Mediterráneo? 902-200-577. A ver, esos tambores, no, terminamos Semana Santa, tambores, qué bonito el piso, 5:22 de la mañana, 4:22 en Canarias, no son horas, onda cero, atención, porque llegan las fábulas del monaguillo. Hoy es un buen día para anunciar mi retirada del mundo erótico, por un exceso de desgaste físico. ¿Sabéis lo que es un acordeón? La tengo como la cuerda que traía la caja de magia borrar, que no sirve para nada. Ya es hora de colgar la churrita y abandonar esta forma de vida, que una forma de vida que me ha permitido dar y recibir muchas satisfacciones. Me he despedido como una gran superproducción cinematográfica. La he grabado yo, para Hollywood. Se llamaba Lo tuyo es pura brocheta. ¡Qué maravilla! Arte y ensayo puro. La revista Vanity Fair ha dicho, muy emotiva, desde el monstruo de Godzilla, no había visto en el cine algo tan grande. La revista Casa y Jardín dijo, se me saltaron las lágrimas viendo la última escena. A la protagonista también se le saltaron las lágrimas y casi los ojos. Mi carrera artística comenzó cuando me presenté a un casting para ser de zarcilla de paquete Frankfurt en un pasillo de los autoservicios Peluco, antiguo Cimago. Pero disfrazándome de salchicha me dio por probarme un tanguita que había en los vestuarios, un tanga de licra púrpura que inflaba mi currículo hasta cota inimaginable. Allí fui fichado por un cazatalento, porque lo que yo tenía era mucho talento. Él era un magnate del cine erótico, y a partir de ese día comencé a llevar una doble vida. Por el día era notario en Alcorcón y por la noche me transformaba en Azukiki, el hombre que tenía demasiado. Empecé a trabajar en la sala del paraíso terrenal, un paraíso gay. Había un tío contratado a media jornada solo para echarse ring. Te pegabas cada resbalón. Allí había ambiente, pero de verdad. Yo aparecí en el escenario con un chalequito de cuero, un pantalón de malla negra, un bigote pegado con velcro la gafa del Cherry Lobo, una puscondo amarilla con la pegatina purpurina del tigre que acecha y litro y medio de aceite de oliva refregado por el pecho. Entraba en el escenario con la moto y la música de Que canten los niños, que arsen la voz, que hagan al mundo olvidar, de José Luis Perales. En ese momento me tiraban el primer botellín de Cruzcampo. Luego me arrancaba el tanga con el bimbo de Jordi Dan. Todo el mundo de pie tocando las palmas. Y al final me colgaba una botella de butano de la churrita y hacía el número del campanario, Bowling for Columbines. Ahí la gente ya sacaba los mecheros, era algo precioso. Luego me fui de gira con el espectáculo. Ese día fue el que peor lo pasaron mis padres. Su hijo, notario criado con los salesianos, se iba al extranjero con una maleta llena de tanga y un autobús lleno de mujeres que fuman tabaco Rex. Llevaban mucha razón, porque ser una estrella en los Estados Unidos te puede llevar a grandes adicciones. Y eso me pasó a mí. Me hice adicto a las dobles con queso y a la mantequilla de cacahuete de refregar. Por poco se me queda la cara de Bill Cosby, con lo que me costó quitarme del pincho de tortilla con la cervecita al mediodía. Ay, para librarme de esta adicción hice una terapia a base del visionado de diapositivas de desnudos de Marujita Díaz a 36 fotogramas por segundo, intercalando películas de Chuck Norris para sugestionarme. Una verdadera pesadilla. Los productores jugaron sucio porque querían exprimir al máximo mis posibilidades y grabar la mayor cantidad de películas. Para eso me metieron en una doble con queso una Viagra simulando el pepinillo. Estaba bien conseguida y me la tragué. A partir de ese momento nunca fui capaz de volver a cerrar la cremallera de mis pantalones vaqueros. Si me empujaban la espalda hacia adelante me quedaba como un marco de foto. Pero lo peor lo llevaba con el idioma. Estaba grabando una escena en la piscina, de esa piscina donde no falta el sillón flotador en los vídeos musicales, y ella me decía, come on, come on, y yo con un diccionario chiquitillo que regalaban con un curso de inglés enganchado a la gomilla del tanga, el diccionario chorreando, y yo buscaba jamón, jamón. Llegué a la conclusión porque que esta tía pues tenía mucha hambre, yo solo podía ofrecerle un zarcichón sin cuerda, ya se sabe, el que da lo que tiene. Bueno, durante 15 años cambié el bolígrafo del notario por el rotulador de 12 colores que Dios me había dado. Pero ya me había llegado el momento de la retirada. Me había pitado la reserva. Y eso es lo que tiene tener la diésel, que no gasta mucho, pero las piezas duran poco. Bueno, amigos, pues ahora la voy a dejar metida en un vasito un par de días con una pastilla efervescente de esas para la dentadura postiza. Porque ya le ha llegado el momento del descanso del guerrero. Yo la miro y le digo, ¡ay, churrita mía, con lo que tú has sido! Con lo que tú has sido, con lo que tú has sido. Las fábulas del monaguillo. Bueno, bueno, era verdad, era verdad. Las 5.28 que van a dar, 4.28 en Canarias. No son horas, onda cero. Ay, ya sabéis que hoy estamos jugando muchísimo con todos ustedes, proponiéndote trailers, proponiéndote que nos cuentes pues tus juguetes de la infancia, los confesables, y también tu primer juego o juguete erótico. ¿Has probado el cibersexo? Pues todo eso cuéntanoslo en el nosonoras@ondacero.es y en el 91-426-2599, a donde nos ha llamado, ¿quién nos ha llamado? ¡Juan José! Juan José, que nos alegramos de tu persona. Muy buenos días. Buenos días, churrita. ¿Dónde estás? En Madrid. En Madrid. Madrid. Oye, con un tiempo además que en los que estamos por el centro, veranito. Un tiempo primaveral totalmente, Juan José. Un regalo. Sí, vamos. La alergia a tope la tengo. Oye, ¿cómo tienen la alergia, Juanjo? Ojalá fuera otra cosa. ¿Con qué película te atreves? ¿Con cuál de ellos? Con el... Yo creo que me sé el de inglés. ¿El de inglés? Oy, el complicado, a ver, a ver. Maybe it would help if you talk to somebody about this, David. Mom, I don't need to see a shrink. A ver, Juan José, ¿de qué película se trata? Yo creo que es Cocoon. ¿Algo más? ¿Te falta? Dos. ¡Cocundo! ¡Bravísimo! Oye, esta era muy complicada, ¿eh? Tenía mala leche, ¿eh? La había colocado con mala leche. La ha puesto chunga. Lo tienes realmente fácil para conseguir el DVD de lo monaguillo. Esas suertes, ¿eh? Oye, puestos a inundar también con el tema sexual el programa, el lugar más extraño en el que lo hayas hecho. Un tsunami de feromonas. Exactamente. No, el lugar raro, no. Yo lo que tengo es un antijuguete erótico. ¿Antijuguete erótico? A ver. Tengo un compañero, ¿sí?, que lo tiene que hacer con calcetines. Hoy, por Dios. Bueno, estoy acordándome de una película de Paul Newman con Lolita Davidovich. El escándalo Blaze, creo que se llamaba, en la que Paul Newman tenía que hacerlo siempre con unas botas de estas de montar. Pero bueno, era por una cuestión física, porque utilizaba las botas para empujarse con los pies de la cama, ¿no? No era por manía, ¿no? Pero bueno, de ahí tu amigo con calcetines. Este es maniático. Yo creo que también se lo pone a la piba. O sea que ¡ay, por Dios, por Dios, por Dios! Tremendo, tremendo. Bueno, pues gracias, enhorabuena, has acertado. Estate atento al final del programa por si el DVD con la actuación de Sergio Fernández del Malaguillo en Córdoba, en Montilla, es para ti, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Venga, gracias. 5:30, 4:30 en Canarias. La actualidad nos da la patadita en el culo. Vamos inmediatamente con el patrocinio del libro de las fábulas del Monaguillo, que si no lo encuentras en tu librería de cabecera, que está editado por Temas de Hoy de Editorial Planeta, te vas a www.elmonaguillo.com y en la pestañica lo puedes pedir. Sí, pues de la mano del libro de las fábulas del Monaguillo llegan los sonidos de la primera. Pero qué primera llamada del día. ¡Hola, muy buenos días! Un saludo a todos los oyentes del programa No Sonora. Bueno, que ahí ya me han votado. Bueno, me han votado poco, pero que me han votado del puesto. Soy Fernando Martín, y ya que me he acostumbrado al sillón calentito, porque hay unos sillones, ¿sabes? Yo me sentaba con el buitre, unos sillones calentitos, pasaban unos muchachos muy bien vestidos con unas banderitas de canapé. Yo me había acostumbrado a eso, las cosas como son. Lo que pasa es que me tocó un momento muy problemático, con mucho lleno de problemas, y tampoco, vamos a ver, yo lo reconozco, yo no tengo carisma. O sea, de mí no van a hacer chapita. Eso lo tenía yo claro, de mí no van a hacer chapita. Pero bueno, yo creía que iba a durar un poquito más. Dice, la gente decía, que soy mío, tú no te comes los turrones, tú no comes turrón. Y yo decía, yo no me como el turrón, yo no me como ni el frigo, pie aquí, sabes que está entrando el calor. Bueno, un saludo a todos, ahora a ver qué me dedico. Vale, venga, un abrazo, venga, ve a ti, venga. Venga, vale, a ti, gracias. Es el protagonista del día, sin lugar a dudas, junto, deportivamente hablando, bueno, no supera al Barcelona, que estará jugando la final de los champiñones, Luis, no. Fernando Martín, lo han votado, lo han votado poco, pero lo han votado a la presidencia del Real Madrid. Fernando Martín, el corto. Fernandico, el corto, en lugar de Marianico, el corto. Vaya tela, hombre, cómo que está la Casa Blanca. Hombre, tocó un momento también complicado, ¿eh? Ya, pero ya se había acostumbrado el hombre. Ay, oye, ¿por qué no nos metemos en la máquina de los discos dedicados? Venga, bueno, ahora bueno, que estamos 5:32, una hora antes en Canarias. Vamos a los discos dedicados. ¡Claro! ¡Dale a los discos dedicados! La petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. Bueno, hoy de nuevo, a petición de los oyentes, se lo está comiendo todo y vamos a contar algo. Si hace 2 semanas contratara al Koala para cualquier actuación en España costaba un dinero, desde hace 2 semanas cuesta casi el doble. O más. U más. Y además creo que merecidamente. Oye, pues hoy... ¡Una nueva! ¡Venga, el Koala! ¡La ¡claro que sí! Cuando cae la tarde, después de encerrar mi cabra... ¡Vámonos! Me remeto muy bien los pañales, me enjuago las manos y la cara, cantando voy por los caminos, mientras las cizarras callan, con mi gorrilla de cuadro y mi chaleco de pana, busco la reja donde ella me espera... Subiendo una tinaja sin que nadie me ve. ¡Ole! ¡Ole! Camarón, guitarra, palma y cajón. ¡Ole! Tengo una novia cordillera. Al otro. ¡Vamos! Coal, el Coal partiendo la pana. Gran, gran arreglo de... Pito Carnavalero. Pito Carnavalero. Es que, de verdad, impresionante documento. Lo pudimos ver también en Buenafuente hace un par de noches. La lió el Coal. El Coal como nosotros, no pasa desapercibido. Pues mira, yo, después de tanta horterada, para una vez que le dan esto a un músico... Claro que lleva sí. muchos años en esto. Y lo sabemos nosotros. Y lo sabemos tinta. Nosotros. Y que además, lo tenemos que decir, si hubo un programa de radio, antes que muchos, antes que la inmensa mayoría, que en cuanto supimos de la existencia del disco dijimos, esto para el programa... No, todavía no estaba el disco, ¿eh? Es verdad. Estaba rulando la maqueta por internet. Y nos llegó a través de alguien en la compañía y dijo, oye, tío, tenéis que apoyarlo. ¿Cómo? Ahora mismo. Y fuimos los primeros que en una radio convencional, incluso de frente a las musicales, dijimos, esto hay que coquinarlo. Y hace ya bastantes meses de eso, lo cual nos alegra muchísimo. Nos alegra mucho. Porque además, a ti te tocó compartir escenario con él, ¿no? Se están llevando las botellas. Cuando eran los Ducati. Tú actuaste con los Bistolos. Cuando eran los Ducati, que tenía otra banda. Un domingo en la hora, fui a los coches de choque. Mira, dice por aquí... Hola Zarba, en el correo electrónico Palomeque. Hola Zarba, te quiero sugerir para la sección Golfa la película de Bajarse al Moro, que me parece bestial, esa churla imperable diciendo que su hijo es un yankee en vez de un junkie. La madre, que el hijo policía y la madre roba babero, tenía era un mientras poquito cristómano. Guardaba los pañitos que habían mangado en el Corte Inglés. Sí, sí. Además, ese día el monaguillo podía aprovechar y poner en el con el sonido de cañí a Pata Negra, ¿eh? Por cierto, Show Me the Money, acertaba lo de Jerry Maguire. Oye, perdóname, tenemos en el 91-426-2599 a John, que quiere acertar el último trailer que hemos puesto. A ver, para rizar el rizo. A ver, John, que nos alegramos de tu persona, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Dónde estás? Estoy en Madrid. Madrid, venga, el Madrid, último trailer... ¿En qué sitio? En Alcalá de Henares. ¡Ole, que en Alcalá de Henares! En los vertederos de Alcalá. En los vertederos de Alcalá, hombre, ahí, venga. Otro aguerrido que limpia la ciudad de la escoria. Un basurero de Los Ángeles. Oye, John, ¿te atreves con este sonido que hemos puesto del tráiler? ¿Te atreves? Sí, me atrevo con el español, está metido, ¿no?, en un lío. Soy Art Dodge, de la galería Art en la calle Lincoln. Traigo el cuadro que el señor Paleto compró la semana pasada. ¿Quiere que crea que mi padre compró eso? A ver, ¿te atreves, John? Sí, es Too Much de Antonio Banderas. ¡Sí! ¡Too Much! ¡Excelente! ¡Bravísimo! Esta noche las habéis puesto muy sencillitas, ¿eh? Bueno, la de Cocundos tenía mala leche. Sí, oye, John, Preparaos a mañana, ¿eh? Preparaos a mañana. ¿Por qué no nos cuentas el sitio más extraño donde has tenido un orégano? ¿Donde ha habido...? ¿El sitio más extraño? Su punto original. En la parte de atrás de un autobús de línea. Eso sí que es ser... Con el monobús en la nariz, ¿no? Eso sí que es ser un aguerrido. Aguerrido. ¿Y tú, monacacas, que no eres capaz de decir delantera? Yo no. Seguro que hacía en la radio. ¡Un abracito, John! Venga, hasta luego. Por cierto, Daniel Rosselló iba a decir Legend, pero mi tiro por Risky Business. La segunda es la tercera, Indiana Jones. La tercera, Cocundos, acertaba. ¡Ha chupado pichitas! Andrés Moreno lo dice. Que ese es too much. No lo hagáis tan fácil que me como las uñas. Un saludo desde Kosovo. Andrés Moreno y también David Villar. El último tráiler es de Too Much. David Villar. Saludos, teleñecos. Primer tráiler era Jerry Maguire. Segundo, Indiana Jones. Y dice, juguete. Cuando era pequeño tenía una furgoneta de chapa de Iberia. Me montaba encima y daba vueltas por toda la casa hasta que mi primo mayor, el graciosillo, intentó imitarme. No quiero ni pensar cómo acabó aquello. Y dice, ¿te ha chupado pichita? Que es Jerry Maguire. También va echándonos la bronca porque... dice que es demasiado fácil. Hola chavales, aquí Marco desde China. Trailer 1, Jerry Maguire. Mi sitio favorito para hacer el amor, mira que fino soy por la radio, es el baño, pero no la bañera. Os explico, la chica con las manos... Es muy incómodo. Dice, la chica con las manos en el fregadero de las manos, el espejo delante de ella, y ella viéndose a sí misma siendo... Eso lo hemos hecho todos, tío. Venga ya, hombre. Luis Evelio Álvarez también acierta. Agarró la jabonera. Claro. Tiene también su momento peligrosidad cuando las manos están untadas de jabón y se escurren, ¿eh? Te puedo yo contar que yo tuve un momento de peligrosidad extrema, ¿eh? Pero en un momento de eso, sí. Peligrosidad extrema. Extrema, de, ¿eh? Y, bueno, lo contaré otro día. Oiga, la segunda es Indiana Jones, lo dice Irina Shiva. ¿Qué tal, Sara Simonaguillo? Estoy aquí haciendo un trabajo, estoy estudiando periodismo, qué valor. Y escuchándonos, tengo un par de sitios bizarros en los que tuve oportunidad de echar un orégano. Fueron con la que es ahora mi exnovia. Anda, que tiene el primero no fue un orégano propiamente dicho, pero fue una guarrerida española en los baños de un edificio público. Y el orégano más bizarro de mi vida fue en la habitación de mi hermana. Simplemente por el hecho de que a ella le daba morbo. En fin, cosas de las mujeres. Y que tenía un póster de Ricky Martin, que eso también hace morbo. Y le ponía celo delante del póster de Lincarre, ¿no te digo? Ay, pues nos vamos. Mira, ahora te voy a poner yo a ti. Te voy a hacer yo un regalo. Dime. ¿Sabes por qué? ¿Sabes que te quiero con locura? Te voy a poner un pisito o un chalecito. Venga, según tú quieras. Venga. Quédese en esta radio, quédese con nosotros, quédese con esta información, quédese con este teléfono. Informa Procosta. 902-200-577. Hay muchas más promociones, pero estamos hoy dedicando nuestro tiempo a hablar con detalle de Aguas Nuevas Chalés. Antonio Berenguer, director. Así es. Nos habíamos quedado hace un ratito en que íbamos a hacer una ampliación más de lo que es este sector 25 dentro del polígono de Aguas Nuevas, ¿no? No es un polígono industrial, es un polígono residencial. Hemos comentado que está junto al parque, bueno, a unos 500, 600 metros del Palacio de Deportes. Hay todo tipo de colegios públicos, hay una gran superficie de mercado. Y tenemos todos los servicios que podamos pedir y que podamos desear. Claro, alguno dirá, ¿y a cuánto está de la playa? Pues mire usted, de la playa, la más próxima es la Playa de la Mata y tenemos 3, 4 kilómetros. No se puede hacer nada que esté a 300 metros de la playa, ni en vivienda ni en chalet, porque es la distancia mínima que marca el Ministerio de Marina, ¿no? La Comandancia de Marina, pero para toda España. Habrán visto ustedes en más de una ocasión tirar edificios enteros que están pegando a la playa, los hemos visto por televisión y no una sola vez. Pero claro, sí que puede haber alguna cosa de anterior a los años 70, ¿no? Pero en este caso concreto sí que hay que coger el coche para ir y desplazarse a la playa. Pero por lo demás, absolutamente nada. Porque además, en este sector, o sea, en estos 32 chalés, va a haber una piscina comunitaria para estas 32 familias. A lo largo, la composición son 16 que dan a una zona y 16 a otra, y en el centro es justamente donde va a estar la zona de recreo y la piscina comunitaria. Totalmente amoblados. Hemos hablado, eso es muy importante porque eso te arregla muchas eso cosas. Eso te acuerdo, ¿verdad? Es verdad. Además, muchas señoras lo agradecen muchísimo porque fíjate lo que es empezar a amueblar, a perder tiempo, a ver tiendas, a ver qué pongo aquí en este rinconcito. Te dan la vida hecha, te dan la vida solucionada, pero a costa. Pero ¿sabes qué ocurre, Emilio y mis queridos escuchantes? Que a pesar de que los muebles, bueno, pues no son muebles del siglo XV, los que ponemos, ni son muebles de estilo, ¿no? Son unos muebles adecuados para el sitio que es adecuado. Bonitos. Pero no es una condición necesaria que se vayan a tragar ustedes los muebles, porque todo el mundo nos acompaña a nosotros donde adquirimos los muebles y deja unos y coge otros. Atención, muy importante, si quiere informarse, ¿le gusta esta promoción? Chalés, Aguas Nuevas, Chalés, Torrevieja, Alicante. ¿Ah, que le gusta otro sitio? Bueno, pues pregunte, porque hay muchas promociones. Es como comprar a la carta. 902-200-577. Habla Procosta. Empeña su palabra Procosta. La fiabilidad de una gran empresa. 902-200-577. Qué buen piso, qué buen piso. 5:43 de la mañana, 4:43 en Canarias. Elton John, venga. ¿Qué música nos ha soltado este idioma? Elton John. Sin comerlo ni beberlo, mira. ¿Que le guste? Venga, escúchame, escuchante. Escúchame. Escúchame, claro de que sí. Claro de que sí. No son horas, son de cero. Hay que trabajar un poquito aunque llegue Elton John de fondo. Hasta las 6 estamos aquí dando el callo, Elton, aunque no lo parezca. Miedo, Elton John me da miedo. A mí también me da miedo. Es muy tocón. Sobre todo si te llamas George Michael, que malamente se llevan ahora. Con lo apegados que estaban. Oye, y rejuntados que estaban antes. Perdóname, vamos a ponernos serio, hombre. Venga, vale. Vamos a ponernos serio, amigos. Comienza el nodo. Venga. El nodo. Repaso los titulares de los periódicos de este día. En La Razón leemos. Batasuna insiste en que no existe ninguna solución sin Navarra. Anda, váyatela. El diputado del proyecto Simio Dice que las naciones son menos humanas que un chimpancé y también se les dan derechos históricos. Y el 15% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en el trabajo. Un titular absolutamente vergonzante. Ha ocurrido en el aeropuerto de Oslo. Las autoridades han retirado un perfume con envase en forma de granada de las tiendas del aeropuerto. El Flower Bomb, wow, de la empresa de cosmética L'Oréal, se vende en todo el mundo desde hace 2 años, pero las autoridades han creído conveniente que ese artículo no se siga vendiendo en los aeropuertos de Oslo. Que tiene mucho peligro. El diario ADN destaca que Keira Knightley, noticia que nos encanta, es un rostro de Chanel, se lo merece la niña. También, importante, escándalo por la liberación errónea de 1 millar de presos extranjeros en el Reino Unido. A ver si miráis un poquito mejor. La responsable del área de transexuales del PSOE amenaza con una huelga de hambre porque dice que no se cumplen las fechas de lo que se había anunciado en cuanto a la adecuación en lo que es el DNI, sobre todo, en la documentación de los transexuales, ¿eh? La normalización. Y Microsoft, ya lo hemos dicho, lanza un nuevo Explorer ante la vulnerabilidad de la versión 6.0. Que no nos pase nada, ¿eh? Pues Philip ha creado un aparato para impedir que los espectadores se salten los anuncios de televisión. Ahora, amigos, si quieres que aguantar los anuncios de televisión, puedes ir a, en ese momento, aprovechar para ir a hacer de vientre o cualquier labor que quieras hacer. Pero Philip ya lo ha patentado. Según ha publicado la New Scientist, Philip lo ha patentado el nuevo aparato que impedirá a los telespectadores cambiar de canal mientras están emitiendo anuncios publicitarios. En El País leemos... Oye, una tecnología que podría incluirse en los próximos televisores, en un futuro, ¿eh? Bueno, pues habría que inventar la manera de quitárselo. No, o sea, esto es un anti-zapping. Anti-zapping total, eso hay que quitárselo. Creo que venderían pocos televisores, me parece a mí. Tres organizaciones denuncian a 600 militares de Estados Unidos por abusos en Irak, Afganistán y Guantánamo. Lo leemos en El País, donde también aparece que Rice se reúne con Delisa Rice, se reúne con Rumsfeld en Irak para mostrar el apoyo de Estados Unidos al nuevo primer ministro. A ver si se arregla algo. Jack Straw, nadie está hablando de una acción militar contra Irán. Menos mal, ya nos ponemos el de Otis de otra manera. Estados Unidos alerta del riesgo de producción explosiva de coca en Bolivia. No digo nada. En España, el alcalde de un pueblo de Murcia es socio de uno de los principales constructores de obra pública, haciendo caja bolsillo, y la reserva de agua en los envases españoles aumenta hasta casi el 60% de su capacidad. Y la noticia más importante que hemos podido leer en El País, claro, es que científicos venezolanos han creado alubias que no provocan gases. Y el Ministerio de Medio Ambiente sanciona 3 tramos de la M30. La apertura de estas sanciones coincide con el anuncio de la visita de representantes de Parlamento Europeo. O sea, Medio Ambiente ha visto que hay 3 tramos ahí, ajá, que, oye, que no cumplen lo que tienen que cumplir, ¿sabes? Las leyes de Medio Ambiente, 3 tramos. O sea, que si encima ahora esos 3 tramos hay que paralizarlo que meter bañiles, Dios mío de mi vida. Yo hoy que he estado, mira, hoy he estado con nuestra querida compañera Rosana Huiza. Hemos estado en un atasco en la M30 2 horas. Qué entretenido, ¿no? Menos mal que llevábamos el CD de la Terremoto de Alcorcón y todos los que estaban a la nuestra bailando con nosotros. Hemos montado lo que se llama una party en el atasco. Una car party. En el diario El Mundo destacamos que Otegi, Usabiaga y Barrena, en libertad bajo fianza, piden al juez permiso para viajar al extranjero a los actos del Sinn Féin y el Foro Social Europeo. La guerrilla maoísta de Nepal declara un alto el fuego unilateral. Atención, tras la iniciativa del PSOE del tema de los simios, hasta los guardias civiles piden derechos de simio. Bueno, y el Reino Sofía duplicará el precio de su entrada. Y Kofi Annan solicita más ayudas para que las víctimas de Chernóbil reanuden una vida saludable. Pues ya han pasado 20 años. Vaya tela, cómo venía el nodo, cómo venía toda la actualidad. ¿Te queda una cosita? Hemos leído en el periódico de Cataluña. Los clientes de un bar de Sabadell desarman y retienen a un atracador. Enhorabuena. Y un estudio advierte que la mitad de los españoles sufren exceso de peso, tú. Oye, y más de 200 médicos abuchean a Maragall a su llegada a un hospital del Hospitalet de Llobregat. Está la cosa muy mala, ¿eh? Ay, fuerte grito, abucheo, mucha tensión. Ha recibido el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y la consellera de Salud, Marina Geli. Puede ser Geli, ¿no? Sí. Geli, yo te quiero. Yo te adoro como la zarza del pomodoro. Hasta aquí el repaso de los titulares más destacados de los pidriólicos de este jueves 27 de abril del año 2006. Ay. El nodo del no sonoras en Onda Cero. que me gusta. Come together. París se prepara para comer pan tumaca. Oye, esta noticia no me gusta nada. La hemos sacado fuera del nodo porque era a respetar. Al menos una de cada 10 mujeres ha sufrido en el último año acoso sexual en el trabajo. Sí, la hemos leído. Aparece en todos los periódicos hoy porque es un dato del Instituto de la Mujer y la verdad que es que de pues verdad... ¿Lo habías comentado? Muy de pasada porque es una noticia... Como yo veía lo mío, ¿me entiendes lo que no, pero es una noticia japuta frita yo y la que tenía decir, guardada, pero yo la había dado un poquito aparte. Hay ciertos titulares que hay que recordarlos, pero también ciertos titulares que deberían de erradicarse porque el hecho que los provoca ha desaparecido de la faz de la tierra. Todo lo contrario que en París. París se prepara para comer pan tumaca. París se prepara para cambiar el queso por butifarra. París se prepara para bailar la sardana. Como sigas así apretando, el que va a París va a ser tú, ¿eh? Oye, vámonos a la cara por detrás. Revista People publicará este viernes un adelanto de la lista anual con los más guapos y guapas del planeta. ¿Estás tú? Y que estamos muy enfadados porque yo no vengo, he mirado en el 80 y tanto ni ahí. No está. No está. Monforte, dame tinorino que nos vamos a la cara por detrás del deporte. Bueno, hace falta que digamos que el Barcelona está en la final de la Champiñones, Luis. Hombre, de agradecer, mira, por lo menos tenemos un equipito. Empate cero. No hubo suerte con Villarreal. Empate a cero con el Milan, que por cierto ya... La goma, ¿no? Exactamente, la goma de Milan de borrar. Te comías la de nata raudales, ¿eh? Totalmente. Zidane se va a quedar en Real Madrid en un proyecto de benéfico para el tema de los niños. Ferrer y Costa, que se van a ver las caras con los octavos de final del trofeo Conde de Godó de tenis. Y Rafael Nadal, que ha debutado en este torneo con un triunfito tranquilito. Y lo que parecía que hoy iba a ser el titular totalmente azulgrana, que hoy la prensa deportiva, toda la prensa... Eclipsado. Totalmente. Lo azulgrana se ha vuelto blanco. Bueno, blanco no. Se ha vuelto negro. Lo hemos tenido en la primera, pero qué primera llamada del día. Fernando Martín el Corto. Sí, ha porque sido ha durado nada. Dice, me han votado. O sea, me han votado poco, pero me han votado ya del puesto. Ha durado lo que un Secret Shade a la puerta de un colegio. Tío. Ha durado poco, ha durado nada. Que una pompa mixto. Pues Fernando Martín ya no es presidente del Real Madrid. Y ya le había cogido gusto al sillón azul. Al sillón, ahí, además de ver fútbol, este calentito. Ese. Calentito. Anda. Ay, pues todo, nada, todo. Lo lamentamos. La carne por detrás del deporte. Señoras, señores, estamos a 8 minutos de que sean las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Y en este jueves 27 de abril, que se acerque ya Santa Novena Bendita, por favor. ¿Tú has visitado www.elmonaguillo.com? A diario 4 veces. Pues ahí es donde... tú eres, entonces. Sí. Ahí es donde encuentras, pues, toda la información del programa. Te puedes descargar momentos del programa también, musiquita, canciones. Y también, si quieres escuchar el programa a cualquier hora del día, visita www.ondacero.es. Y un último sonó con todo el repaso de la actualidad meteorológica. Bueno, se transforma, se viste de bellísima. María Meteorología, muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos todavía en abril lluvias mil, agüitas varias, a ver por dónde caen las gotitas. En el País Vasco, al norte de Navarra y de Aragón, y en Navarra podían ser bastante más heavies que en otros sitios. A agüitas chorriguarris darán una vuelta por Cantábrica, norte y nordeste de Castilla y León, todo el Alto Ebro, y también con churrascos y tormentas un poco más chungas en Cataluña. Esponjosas varias por el resto del norte de la Monipeni, la zona del Mediterráneo y el Estrecho, y alguna que otra gota en Mallorca, Menorca y las puntitas montañosas del sur de Castilla-La Mancha y la zona oriental de Andalucía. En el resto de España, yo leo, está la cosa bastante despejada, sobre todo, bueno, menos, quiero decir, en Galicia y en el norte de Canarias, donde habrá alguna que otra esponjosa suelta. Banco gorda, niebla, ella, en el interior de Galicia, en las comunidades cantábricas, y también las temperaturas que bajan un poquito en la zona del Cantábrico, Castilla y León y los Pirineos. En Canarias suben. Vientos, atención, Eolo, viene mosquis, así que sopletea con ganas en el noroeste de la Peni, en Canarias también con muchas ganas, también en las costas de Galicia y en Baleares, Valle del Ebro, y no nos libramos ninguno, incluso en Girona. Hasta aquí, María Meteorología, a ver qué nos trae el día mañana. Bueno, gracias, Juli. Mañana veremos en este 27 de abril, jueves, pero que en el año 1849 se inauguraba el Palacio Real de Madrid, ¿eh? Teatro que Isabel II encomendó al arquitecto Narciso Pascual. Tal día como hoy, en el 1922, se estrenaba la película El Doctor Mabuse de Friesland. Y en el 1937 se inauguraba el San Francisco, el Golden Gate, el puente Golden Gate, el mayor puente colgante del mundo. Tenemos que saludar a Paco en el videoclub. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Caridad. Cada vez, de verdad, cada vez que me está llamando más tarde, Caridad. Y yo lo que pasa es que tengo yo aquí también mis cositas que estoy aquí con, Paco, mis seis ordenadores bajándome películas muy lentitas para que no haga grupo. Paco, hoy... Me he bajado los últimos estrenos, ¿sabes tú qué centro los mandaré? Hoy no me vas a contar tú nada, te voy yo preguntando. Oye, favor, que te he cambiado todo el título del videoclub, Caridad. ¿Qué nombre le has puesto? Le he puesto Lo que tiene Sean Norris es una manga pastelera. Bueno, vale. Hoy, como yo quiero que esta sección tenga un poquillo de más control, vamos a ver, quiero preguntarte por algunas películas. A ver, ¿tienes la de La vida secreta de las palabras? La Hombre, claro que sí, di dos cabezadas de Gregor C. Esa de Isabel Coixet, sí, y con T. Robbie, que se pasa todo el tiempo malo en una gama, el hombre que le tiene que dar curdín, el pobre, y sabe a Polly. ¿Y sabe a qué? Sabe a Polly, es la otra actriz, Cari Grant. Sarah Foley. Bueno, yo qué sé, sale Polly, es una película muy bonita, muy bonita, ¿sabes? Pero como te pillas y un día de malote, ¿sabes? Chupa sofá. ¿Y tenéis una de terror que se llama La Caverna Maldita? Bueno, se me ha llegado también, Cary Grant, esa es con gente muy rara, ajá, de unos exploradores que se meten ahí en una taberna y empiezan a pasar cosas extrañas, hay murciélagos, por ejemplo, extrovertidos, y araña, por ejemplo, mutantes, Cary Grant. Y la de Frágiles, esta que sale la novia de Harrison Ford. Muy bonito, muy bonito. Es de un español que se llama Joe Legaro. Ha dirigido. Sale Elena Anaya, la de los libros. Sale Jaume Balagueró, el director. Ah, Jaume Balagueró. Y sale lo de los libros, Anaya. No, Elena Anaya no. Tiene un... Nada, es igual. Esta es de terror también. Es de terror psicológico, Caridad. Y hay otra, y una de terror que estaba yo buscando, The Dark. ¿La tienes también hoy en el videoclub esta semana? Yo la tengo hace dos meses, me la bajé de internet. No, vamos a ver. Estamos intentando esta nueva fórmula para evitar ciertas cosas. Eso es muy bonito, es un thriller sobrenatural sobre unos misteriosos acontecimientos que sucede en una granja, Caridad, a una familia muy bonita, Caridad, pero no me va a preguntar. Sí, pero tiene para mi niña la de las crónicas de Narnia. Sí, la esa es del mundo gay, porque se meten en un armario. No, es gay, si es una novela infantil. Bueno, pues ahora te voy a traer las que han venido de canto. No, por Dios. Cine de canto. Me ha llegado Mojando Bechamel, una película preciosa de Cary Grant, y me ha llegado también Golpes de Gotelé. Mira, Golpes de Gotelé, esos son preciosos las películas. De verdad que te las tengo que mandar como hago tú para la semana, que te van a encantar. La primera es muy gastronómica, Mojando Bechamel. Es muy de palitroque, y la segunda es de rulo gordo, a golpes de Gotelé. Bueno, Caridad. Bueno. Un abracito, Desde tu videoclub, Chuck Norris, lo que tienes es una manga pastelera, ¿no? Lo que tiene Chuck Norris es una manga pastelera. Gracias, Paco. Gracias a ti, Churrita. Hasta la semana que viene. Adiós. Por cierto, y hoy, en 1983, tal día como hoy, se autorizaba en España la apertura de salas para proyectar películas pornográficas. ¡Venga que nos vamos! ¡Venga que nos vamos! Bueno, ¿vamos? ¿A dónde nos vamos? Un poquito de rock and roll mezclado con Fanboy Slim. Ay, a nosotros nos encanta terminar con un poco de rock and roll y saludar casi David el Cura. Hola, buenos días. Mira qué pelo trae. Oye, qué pelo más bonito tiene. ¿Y estas mechitas? Oye, ¿por qué no saludamos hoy otra vez a todos nuestros compañeros de Herrera La Onda que vienen ahora? ¡Venga, un saludo! ¡Un saludo a todos! Rosana, a Marisol, toda Begoña. ¿Cuántas parejas caben haciendo el amor encima de esta mesa de Onda Cero? A Jackie Chan. Es una pregunta que lanzo al aire. John Cloney. Bueno, que nos vamos. Oye, que nos vamos, Mañana más. A Jim Bond. Oye, David el Cura, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la actualidad? Pues mira, con el Barça. Que sí, pero Fernando Martín, ¿qué? Se lo ha comido, se lo ha comido. Fernando Martín va a estar complicado que ya. Sí, pero ha eclipsado, lo del Barça un poquito, lo de Fernando Martín, Bueno, estuvo en la parte... Se perdieron el partido. En la parte de nanoelectrónica estuvo Robocop. Sergio Salvaje Monforte. A mi ladito, Sergio Fernández del Moraguillo, ligera que es arroz. Un abracito, José Luis Salas. Mañana más en el Nosso con el 30-0. Empieza a herrer en la onda, que nadie toque el día. De verdad, así que nos falla el cuerpo y la cara.